Club Woman, el club de las mujeres, con Carlos Ibáñez. Buenas noches, bienvenidos a Club Woman, el club de las mujeres. Pasan 4 minutos sobre las 10 de la noche y aquí estaremos como un reloj hasta las 12 de la madrugada. Hoy, 28 de febrero, despedimos el mes. Se nos va Febrerico el Corto, como dicen, un día más largo que otro. Agradecemos que nos hayan elegido y que hayan sintonizado la 106.9 de la FM Radio Canal Barcelona. Decirles también que si quieren estar al tanto de todas las novedades, ver fotos de las colaboradoras del programa, de Club Woman, el club de las mujeres, los pueden buscar en el Facebook. Solo tienen que poner el club de las mujeres. Repito, no Club Woman, sino sencillamente el club de las mujeres. Buscar la pestaña que pone me gusta y ya nos tendrán como amigos. Recuerden que también nos pueden escuchar por la 106.9 si viven en Barcelona o aproximadamente 50 kilómetros alrededor de la ciudad, pero que por internet nos podrán escuchar en todo el mundo. Claro, si quieren, en la página web www.radiocanalbarcelona.com. Y ya sin más comentarios, porque solo son 2 horas de programa, pero se nos pasa como un suspiro, comenzaremos con el programa. En la producción técnica, como siempre, Roberto Espinal, y como partner del programa, la omnipresente María José Segura. Todos preparados, listos, como una carrera, comenzamos con la tertulia. No te conformes con ser comercial. Ahora tienes la oportunidad de explotar tus habilidades para ascender y mejorar tu formación y convertirte en jefe de equipo. Entre talentos, formación y consultoría, multiplica tus habilidades comerciales y potencia a la mujer dentro del mundo comercial laboral. En Entre Talentos encontrarás cursos de formación con grupos reducidos. Entre Talentos dispone de una bolsa de empleo que te ayudará a encontrar trabajo. Para empresas y emprendedores gestionamos tu plan de marketing y tu equipo comercial para conseguir alcanzar tus objetivos. Entre Talentos, formación y consultoría, calle Caspe 118, segundo primera, en Barcelona. Infórmate al teléfono 634-312-771. 634-312-771. Entre Talentos. ¿Tienes problemas de amor, trabajo, familiares? Tarot Artenara tiene tu solución. Tarot Artenara, tu guía en los momentos más difíciles. Te ofrece rituales de magia blanca y velas. Tarot Artenara da respuesta a todas tus dudas. En Tarot Artenara encontrarás expertas videntes, tarotistas y numerólogas. Un grupo de profesionales a tu servicio. Llama ahora y sal de todas tus dudas. Tarot Artenara, 806-406-294. 806-406-294. Precio máximo por minuto 1,18 € desde red fija y 1,53 € desde red móvil. Mayores de 18 años. Tarot Artenara. También en www.tarotartenara.com. ¿Quiere cambiarse de piso? ¿Trasladar su negocio? ¿No sabe dónde acudir? Mudanzas y transportes en general. Repartos y servicios diarios. Paquetería para empresas y negocios. Precios económicos y excepcionales para los oyentes de Club Woman, el club de las mujeres. Mudanzas y transportes en general. 617-24-63-85. 617-24-63-85. Preguntar por Luis. Y si llama y comenta que ha escuchado este anuncio en Club Woman, el club de las mujeres, tendrá un descuento especial. 617-24-63-85. Profesionalidad, seriedad y rapidez. Mudanzas y transportes en general. La tertulia. Bien, llegamos a la tertulia del día de hoy, 28 de febrero. Primero decir una pequeña, bueno, un comentario sobre la semana pasada, que me comentaban que, bueno, mezclaba Veo 7 y Telecinco cuando hablábamos de la vidente, ¿te acuerdas? María José Anne Germain. Pero bueno, la verdad es que no me equivoqué, es que BO7 es donde se hacía el programa de Iori González, pero claro, la BO7 pertenece a Telecinco, y por tanto eran ellos los que decían un poco pues los invitados y todo el tema. Y la segunda apreciación es que la semana pasada anunciamos que hablaríamos sobre el tema de las premoniciones, porque bueno, era el tema del esoterismo, del tema oculto, pues bueno, tienen para muchas semanas, y hemos querido, bueno, lo hemos ido anunciando en el Facebook, que cambiaríamos porque, bueno, las revueltas que están habiendo en el mundo árabe, que yo creo que cada vez es mucho más complicado. De hecho, la semana pasada sabíamos que ya existía, pero claro, esta semana que ha transcurrido, la verdad es que la cosa se ha complicado bastante. Entonces, por eso no tuvimos tiempo, y sí que lo avisamos ahora que trataremos hoy en la tertulia, ahora presentaremos a nuestras invitadas, el tema de, bueno, de las revueltas en el mundo árabe, que bueno, también haya salido en televisión que ya había habido un amago en China de copiar un poco, ¿no? María José, ¿nos haces un poco de introducción? Pues sí. Bien, la causa fundamental que despertó la rebelión en Túnez, Egipto, Marruecos y otros países árabes no africanos, como Yemen y Bahrein, corresponde a la gran pobreza y penurias sociales a las que han sido sometidos, agravado en los últimos años por la crisis económica mundial y, en segunda instancia, por la falta de libertades políticas y la represión ejercida por esos gobiernos apoyados por el imperialismo norteamericano y el sionismo internacional. Primero empezó Túnez con la inmolación del joven Mohamed Abousi. Por su extrema pobreza precipitó los acontecimientos que concluyeron el 14 de enero con la caída de Ben Ali. Le siguió Egipto el pasado 11 de febrero, haciendo realidad solo la primera de un gran número de demandas del pueblo egipcio, que exigía la renuncia del presidente egipcio Hosni Mubarak. Y así sucesivamente se unieron a la revolución países como Libia, la Argelia Democrática, Marruecos, Jordania, Siria, la Península Arábica, Yemen, Bahrein, Qatar. A día de hoy tenemos a Gaddafi, que reitera que seguirá en Libia y no se rendirá. Pero en el país el cerco se estrecha sobre Trípoli tras tomar Zawiya, y la oposición anunció la formación de un Consejo Nacional Libio. La ONU quiere investigar a Gaddafi por crímenes contra la humanidad, y tras esta decisión llega la réplica europea y de Estados Unidos. Londres revocó la inmunidad diplomática de la familia Gaddafi. Todas estas protestas en el mundo árabe tienen efectos en medio mundo y nos parece que está lejos, pero solo está al otro lado del Mediterráneo. Toda revolución comporta cambios, y es posible que estos cambios nos favorezcan, ya que con la democracia aparecerá una clase media que nos abrirá nuevos mercados. Pero debemos plantearnos qué ocurrirá con el gas y con el petróleo, hasta ahora controlados por los dirigentes y estos a la vez controlados por Europa y Estados Unidos. Solo una pequeña reflexión, ¿cuál es el precio de la libertad? Bien, pues vamos a presentar las tertulianas de hoy. María José Segura, formadora y consultora de Entre Talentos, buenas noches. Buenas noches. Lara Pou, como siempre, periodista. Buenas noches. Tenemos también Yossi Hernán Saiz, coordinadora de Ajima. Buenas noches, Yossi. Hola, buenas noches. Y Nuria Viñas, directora FIDEM, que es Fundación Internacional de la Dona Emprendedora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues efectivamente, María José lo ha dicho muy bien. Yo creo que era un tema, por eso hemos comentado que yo creo que el tema de las premoniciones no pasará de moda, aunque se hable dentro de unos días o unas semanas. Pero bueno, es un tema actual y efectivamente el tema de las revueltas en el mundo árabe, que empezó, como ha dicho María José, en Túnez, donde cayó su presidente, que luego pues ha ido pasando a diferentes países, Egipto también, y Libia, quizás con Gaddafi es el que más se está oponiendo, ¿no? De diferentes puntos del mundo, como Estados Unidos e Inglaterra, le comentan que, bueno, que abandone. Solamente tiene el apoyo de los tres. Y permítame que lo diga, de los tres payasos de Latinoamérica, que es Hugo Chávez, Fidel Castro y el presidente de Nicaragua, ahora no me acuerdo muy bien, que los tres dicen, bueno, que la apoyan y tal, ¿no? Efectivamente, Libia, solamente le queda a Gaddafi la ciudad de Trípoli como última ciudad, porque es ahí donde tiene a su familia. Y ya hemos dicho al principio que está traspasando también a China, donde hubo un primer amago que lógicamente pues se saldó enseguida, ¿no? Que se solucionó enseguida. Las consecuencias de estas revueltas, yo creo que esto será incluso más importante que lo que fue la caída del muro de Berlín, incluso que el final de la Guerra Fría. Se acordarán cuando los misiles rusos En Cuba apuntaban a Estados Unidos y en Turquía los Estados Unidos apuntaban a la URSS, ¿no? Claro, aquí también pasa un poco que, por ejemplo, Irán envió dos buques de guerra por el canal de Suez y Irán es el país aliado más importante de Libia, con lo cual esto puede un poco preocupar a países como Estados Unidos, porque claro, no olvidemos que dependerá quién, yo no estoy muy tranquilo, sabiendo que qué gobiernos serán los que ahora cogerán el poder en estos países, repito, ricos en petróleo, porque si hablásemos de Uganda, un país pobre, aquí no habría problema, ¿no? Depende de quién coja el poder, pues claro, estamos hablando de países ricos en petróleo, ¿no? Pues bien, iremos. Yo la pregunta que os hago en principio es qué pensáis sobre estas revueltas que efectivamente se han debido a un efecto dominó, ¿no? Porque si no hubiera triunfado en Túnez, a lo mejor no hubiera sucedido, pero bueno, como triunfó y todo salió bien, pues bueno, van realizándolo, ¿no? ¿Piensan que el pueblo, los musulmanes no estaban tan contentos con sus dirigentes, que se han demostrado que estaban llenos de riquezas, que ocultaban incluso Gaddafi un búnker que tenía escondido abajo, dinero, joyas, mientras el pueblo pasaba hambre? ¿Creen que no estaban los musulmanes en general muy contentos con sus dirigentes? A ver, yo pienso que realmente toda la información que nos llega, llamemos a los países occidentales, o sea, todo lo que es información, prensa, radio, televisión, es una información muy mediatizada, o sea, no nos llega realmente lo que está pasando en estos países. Y cuando conocemos gente que va allí, que trabaja allí, también te lo dice. O sea, ni allí les llega lo que pasa aquí, ni a nosotros nos llega lo que pasa allí. Entonces, evidentemente, ya llevaban muchos años todos estos países pasándolo muy mal. O sea, era realmente de escándalo la situación que tenían de penuria. Entonces, de entrada dices, bueno, es normal que haya pasado lo que está pasando. Además, lo que es muy curioso es que yo el otro día, mirando por la televisión, todos estos 25.000 o no sé cuántos hay que no les dejan pasar, los que están en la frontera y que no los reclaman mayormente son egipcios y tal, y que están allí, quieren pasar a Túnez y Egipto, que tienen, ¿no? Exacto, y que están allí sin agua, sin comida ni nada, y estaban con unas caras, yo no sé dentro de unos días cómo estarán, pero de felicidad, como lo que decías tú del muro de Berlín, ¿no? Sí. O sea, que realmente ves que esta gente se siente liberada, que ya veremos lo que pasará. Porque mira, había un artículo en La Vanguardia, no sé si era ayer o antes de ayer, que decía que estos países o hay dictaduras políticas o militares o hay dictaduras religiosas. Y a veces no sabes lo que es peor, o sea que a ver cómo va a acabar todo esto. Pero ahora realmente hay como un resurgimiento de que vuelven a creer en la libertad, en los valores, aunque no tengan nada, porque es que no tienen ahora, ni esta gente no tenía ni agua ni nada, ¿no? Pero esto es bueno, es un aire fresco, bueno, de libertad, es interesante. Pero yo creo que los países occidentales, Estados Unidos y Europa, tenemos, bueno, o tienen, porque nosotros de hecho no podemos dirigir mucho, pero que tienen una responsabilidad muy grande, por lo que tú decías antes, María José, porque aquí detrás está todo el tema de los intereses económicos. Por supuesto. Ahora ya está Tony Blair, que fue el que conectó con las empresas estas tan grandes de gas y de petróleo, ya está yendo a negociar. ¿Qué pasa aquí? Ya veremos lo que pasará. Claro. Hombre, es que se han reducido la producción de petróleo, lo cual quiere decir que también tiene secuestradas muchas plantas. Que era una crisis también, ¿no? Claro. Esto sí hay suerte y no se le ocurre a nadie hacer ningún atentado para dar la nota de color al tema, que cada vez pasa, ¿no? Bueno, en el primer momento parecía que entre Egipto e Israel habían aquellos depósitos que los habían volado, pero parece que no sigue por ahí el camino. Mira, Libia es el cuarto productor del petróleo en África, después de Nigeria, Argelia y Angola. Posee unas reservas evaluadas en 42 millones de barriles. Produce 1.789.000.000 de barriles diarios y dirige el 79% del crudo para la exportación hacia Europa, 10% a China y 5% a Estados Unidos. Pero bueno, con esto está todo dicho. Pero el otro día salió Rubalcaba, ya lo afirmó, dijo, a ver, el petróleo no hay falta de petróleo, el que sí que puede ser es que se encarezca los precios. Claro, ¿esto qué es lo que está pasando ya? Y Rubalcaba lo dijo, que si podíamos salir de la crisis en un año, esto va a retrasar esta salida de la crisis, porque nos guste o no, estos países son muy ricos, aunque la gente, lo que has dicho muy bien, hay una penuria muy grande, pero es que son cuando, muy ricos. Claro, cuando sube, el poder es el rico. Cuando sube el gasoil, claro, sube los alimentos. Muy concentrado, no, la riqueza. Es el que tiene el poder para los petróleos. Pero claro, tienen eso que todo el mundo quiere, que es el petróleo, que aquí no hay. Tenemos que ser muy conscientes, y el petróleo es lo que hablamos antes con Josi, antes en la redacción. Ni chocolate tampoco. En los 70 no se aprendió, y hoy en día el mundo, ¿por qué se mueve? Pues se mueve por petróleo. Uh-huh. Y el poder lo tienen esa gente, le tiene gente como Gaddafi, como esos dictadores, que era la pregunta que tú venías, Carlos, si los musulmanes, el pueblo está contento o no. Yo creo que no, ningún país está contento con un dictador. Bueno, Gaddafi culpa a Al-Qaeda. Sí. De todos estos movimientos. Alguien tiene que culpar. También dice que todos son unos drogados y unos inconscientes y no sé qué más les dice. De todos modos, la hipocresía para mí es tremenda, porque resulta que Gaddafi no hace nada, pocos meses, ¿no?, que estaba en Italia, recibido con superhonores al estilo del presidente de Italia, innombrable para mí, que era con mujeres, líos y tal. Y eso salió en todas las primeras páginas de los periódicos. También con el presidente nuestro, con Zapatero, iban cogidos de la mano. Y por tanto, o sea, resulta que ahora es un dictador tremendo y horroroso, y lo hemos echado de todas partes. Y hace tres meses era un señor simpático, estupendo, y que además había entrado dentro de los cánones de Occidente. Y yo sí. España vendía armamento a Libia también. Sí, seguro. Y está vendiendo. Ahora lo han paralizado. Ahora en teoría, quizá hace cinco minutos que no. Ahora en teoría han embargado. Sí. Pero España, a Libia, vendía 20 millones de euros en el 2009 y el primer semestre de 2010. Y era Libia era el segundo mayor comprador de España en armas. Claro. Y ahora la ONU, Libia. Libia. Sí, sí. Y ahora la ONU lo ha querido embargar. ¿Qué dices? ¿Ahora lo embargas? En 2003 se le estaba hasta ahora vetado, o estaba embargado, y en 2003 se le Y le ha embargado. El Gaddafi tenía, no sé si eran 20.000 millones de euros, una barbaridad, en Inglaterra. También le han embargado. Pero es lo que hablaba yo, sí, que es una gran hipocresía. Es decir, no, pero todos no... sabemos que Gaddafi los derechos humanos nunca los ha respetado. Mm-hmm. Pero lo criticas, pero luego toma la pistola. No. Yo creo que aquí el juego es que, como él sigue pegado a su sillón con cola impacto y no quiere soltarlo, es una manera de hacer presión a los países. De pero decir, le queda ahora. Poco, ¿eh? Le queda poco, claro. Porque el cerco se cierra. La ONU ha dicho que lo va a juzgar por crímenes, cuando realmente lo sabíamos toda la pero vida. Pero es que lo va a juzgar ahora por crímenes que ha hecho hace 30 años. O sea, pero con lo mayor no tiene que absolutamente no ningún llegará sentido. Juicio. Simplemente lo que quieren es que abandone el país, porque, claro, es lo que hemos dicho, el mayor donde más petróleo hay, y como es la revuelta no se acaba. Pero que pesará como Pinochet, será un Pinochet 2. Claro. No, sí, y después seguro, que lo recluirán en un sitio, claro, con en lo una mayor que de oro es, y ya está. Y yo creo que aquí hay algo que no lo va a poder ni mirar ni la ONU ni delimitar nadie, que es todo este movimiento que se ha hecho a través de Twitter, a través de las redes sociales y de todo este tema, que es un tema que, por mucho que lógicamente tiene que haber, lo decíamos también antes, ¿no?, tiene que haber habido antes todo un movimiento que no nace así pum pum pum de golpe y Twitter, sino que el movimiento ya está y Twitter o cualquiera de estas redes sociales hacen que digan, ¿dónde nos quedamos? En tal sitio, pam, y allí vamos todos, ¿no? Pero realmente este momento que decías tú, Nuria, que ya hace muchísimos años que es un caldo de cultivo, o sea, no puede ser que la televisión esté enseñando todo lo que está enseñando, ya cuando la guerra de Irak, todas las posesiones que tenía Saddam, etcétera, etcétera, y que pensemos que la gente es tan estúpida, porque lo más estúpido que tiene a veces el gobernante es pensar que sus súbditos son estúpidos. Y esto es la tristeza, ¿no? Cuando al revés, las personas pues son personas en cualquier orden de economía que estén, ¿no? Y piensan, pueden tardar más en llegar a la conclusión que otros, ¿vale? Porque, bueno, la gente que tiene estudios puede llegar más rápido, evidentemente, y sabe más, pero piensan, todo el mundo piensa. Todos. Y que hay una nueva generación, nueva generación muy diferente, y que realmente pues no han vivido lo de sus padres y recuerdos de guerra y tal, entonces lo ven de otra manera y lo que quieren es cambiar la sociedad y cambiar el mundo. Hasta Marruecos, que Marruecos es un país un poco más liberal, claro, y monárquico, están pidiendo ya reformas al rey. Mohamed ha hecho un cambio en el gobierno para ver si eso frena un poco. Claro, es que no estamos hablando solo ya de un visto el pájaro, que es lo más extremo que tenemos, sino estamos hablando ya de también países bueno, como y China, Marruecos. China hubo un amago, el domingo lo decían, pero vamos, un amago así. Claro, esto puede crear un poco también pues que en el país de Latinoamérica también puede pasar con Venezuela. Claro. Pero también, Venezuela, ¿sabes? Venezuela es otro... Sí. Porque el tipo de temperamento, yo también creo mucho en el tipo de cultura, ¿no? El tipo de cultura en Venezuela es muy diferente del tipo de cultura islámica. Mm. Y entonces esto también hará que sea diferente la revuelta, sí, ¿no? Y los dirigentes son más próximos de alguna sí, manera. Sí, sí. Son más populistas. Exacto, y esto también crea una situación más de proximidad, ¿no? Claro, que sí, quizá sí, allí sí, los dirigentes estaban mucho más aislados, más separados del pueblo, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de Gaddafi, claro, ahora todos están en contra de él, pero no olvidemos que la ministra de Exteriores de Francia ha sido destituida sí, porque le flotó un avión gratis Gaddafi sí, sí. Y el marido de la ministra también, Michel, se llama Michel, sí, sí, sí. Tenía negocios con Gaddafi, claro. Inglaterra tenía, lo que he dicho antes, 20.000 millones de euros de Gaddafi. España le vendía, oye, porque era un país rico, no, y porque son colonias suyas y han estado acostumbrados a tratar con ellos y esto pues crea vínculos antiguos ya, ¿no? Y claro, de colonos y colonizados, no, y eso se despega en 30 años o 50 años que hace que esto cambie. El tema del petróleo mueve muchísimo dinero, o sea, hombre, realmente es que es que mueve el mundo. El dinero es el que mueve el mundo, o sea, una cosa son los ideales, las religiones y tal, pero lo que realmente mueve es el dinero. Que mira, antes también lo comentábamos, ¿por qué no se han desarrollado las nuevas energías, claro, los coches eléctricos, todo esto, por qué no se desarrolla? Cuando sí, están sí, diciendo que se podría hacer, que ya lo tienen estudiado, lo tienen practicado, no, seguimos con el petróleo, por algo será. Que al final acabas pensando mal de todo. Claro. No, claro. De hecho, el presidente Zapatero ha sido el primero ha llegado a los países estos para reunirse con ellos. Supongo sí, que, bueno, evidentemente, para negociar. Claro. No, debía estar ya preparado antes, claro, esto de Qatar y todo seguro, esto. Seguro, sí. Bueno, sí, no lo sé si debía estar preparado o ha salido sí, corriendo. Todo depende de las negociaciones que tuvieran pendientes, claro, porque hace realmente 4 días que Gaddafi estaba aquí con él, ¿no? Entonces, claro, no se sabe las negociaciones uh-huh, pendientes, bueno, pero sí que ha salido corriendo. Ha sido sí, el primero en llegar, antes que el primer ministro de Londres y todo. Sí, sí. A mí me hace mucha gracia porque todos estos países, ahí, cuando un país no cuando viola, ¿no?, esos derechos humanos, todos ahí en contra, pero luego les compran cosas. Claro. Les ponen una cara. A mí me hace mucha gracia esto, es decir, tenía que haber más naturalidad. Sé que es una utopía, ¿eh? Hombre, lo claro, sé. No, sí, totalmente. Pero me hace mucha gracia esas cosas de que los ves ahí todos criticando que ese país viola totalmente los derechos humanos y luego les vendes armas, como está pasando aquí en España, como ha pasado aquí. Bueno, esto pasa en China, ¿no? En todo, o sea, no, sitio. O sea, no, claro, hay una doble moral clarísima. Vende, la política y la... Vende la... aviones a Brasil, aquel que paga, claro. Claro, sí, sí, sí. Mm. Es que hay balanzas de pagos y de cobros y esto tiene que enmendarse. Y deudas externas, claro. Claro, no, claro, estos países pagan bien. Por cierto, el país que visitó por primera vez Zapatero siendo presidente del gobierno, ¿sabéis cuál fue? El primer país que visitó Zapatero cuando llegó al gobierno hace 8 años, ¿no? Sí, sí, claro, casi. Túnez. Túnez. Fue el primer viaje que hizo. Y lo digo porque ahora vuelve. Esta semana creo que sí, va allí a Túnez. A mí me parece muy bien lo que ha pasado en Egipto con Mubarak, pero desde aquí me gustaría ver que las cosas van a ir bien. Porque no, claro, lo tengo del todo claro. Esa es la gran dificultad, ¿no? Que ahora no pasa. Gobierno militar. Lo que pasa es que se crean gobiernos de transición, pero puede haber, no, claro, puede haber un golpe de Estado. Pero ¿no? Ya, ahí sí que creo que va a tener influencia toda esta plaza llena de gente, ¿no? Esto no se puede gobernar a golpe de metralleta, ¿eh? O a golpe de tanque en este caso, ¿no? Funcionó como funcionó no, Egipto porque el ejército estuvo a favor del pueblo, ¿eh? Sí. Claro. Pero también tengámoslo en cuenta. El poder, todos ya conocemos, veremos, la erótica del poder. Y bueno, la Chávez subió por una cacerolada y lleva ahí, no sé, ya 20 como, años. El poder, ¿no?, como en España lo tiene el rey, no lo tiene Zapatero. Claro. Eso es como Pinochet. Sí. Pinochet no reinó, no fue presidente, pero siempre tuvo a los militares al lado. Claro. Bueno, ahora, y solamente tembló cuando vino aquí a Inglaterra, pero ahí no lo hubieran hecho. Ahora ahí, Marruecos. Navarra aquí también, Sucer, ¿no? En lugar, sí, de Pino. Ahora Marruecos también dice, queremos ser una democracia, una monarquía democrática como la de España. Resulta que durante sí, estos últimos meses nos querían echar al mar y ahora ya somos estupendos y quieren, bueno, ahora, hacer todos los ahora españoles. Ha firmado un tratado de renovación de los barcos allí en Marruecos, lo dicen. Ya. Para hace 4 días no teníamos. Se quiere llevar bien con todo el mundo, a lo mejor. Y ahora. Bueno, es que de hecho Túnez se convirtió en un paraíso fiscal, financiero y turístico para Occidente, desde que entró, claro, Sisi Ben Ali, que entró a través de un golpe de Estado a su amigo. Sí, exacto, sí. Y para muchos países del Magreb. Hay muchos todo empresarios que se encuentran en Túnez porque es el único país que no les pide visados. Mm. Y van allí, tienen sus bancos, se encuentran, hacen sus reuniones, etcétera, etcétera. Son estos países un poco así. Bueno, y que además solo puedes hacer si tienes amigos, porque por allí no te puedes mover, aunque dicen libremente, no te puedes mover libremente. Ni por Argelia, ni por Túnez, ni nada. O sea, puedes mover en grupo, teledirigido y súper controlado. Yo siempre recordaré cuando fui a Túnez de viaje, el que me decían, es el país más libre de toda la zona esa del Magreb. Y veías en el Palacio Presidencial, no sé si habéis estado o algún oyente ha podido estar, las metralletas ahí apuntándote para que no hagas ni una foto. Es decir, sí, me estás vendiendo una libertad, mi libertad, pero que no la hay. No hay, o tal como yo la conozco aquí en... Bueno, claro, es que es una, para ellos, por ejemplo, libertad. Argelia, vas a Argelia y cuando vas a los hoteles, a la entrada del hotel, pues te miran el coche por debajo y tal, que no lleves ninguna bomba ni nada, ¿no? O sea, claro, son países que hay democracia. Bueno, hay democracia, pero están... Entre comillas, porque realmente hay la espada de Damocles del terrorismo, pues que creo, quieras que no... Yo creo que ahí también ha ejercido un poder muy grande la televisión Al Jazeera, ¿no? Yo creo que es la gran ventana abierta a todos ellos y esto hace que también... Bueno, el estudiar, que yo creo que también la juventud hay muchísimas más personas preparadas. Se ha visto esta periodista que es la defensora, ¿no?, de todos estos blogueros que ahora han atacado, o abogados que están llevando todos estos temas, son gente que se han preparado en el extranjero y dentro. Y entonces toda esta gente dice, no, yo no quiero vivir como aquí me están obligando a vivir, yo quiero vivir como allí he visto que se podía vivir. El hecho del mundo global tiene sus inconvenientes, pero tiene estas ventajas, y es que todo el mundo queremos llegar a vivir bien. Sí, no, y hay toda una clase intelectual, bueno, ya estoy hablando, por ejemplo, de Argelia, que es lo que tú dices, han ido a estudiar a Francia, a Europa, vienen bien, están bien formados y luego vuelven a su país. Claro. Entonces, claro, el nivel también sube, lo que decía no sé quién antes, que los gobernantes, llega un momento que si piensan que la gente es tonta, pues no, y la gente joven ahora estudia y tiene otra mentalidad, evidentemente. No, hay poco un cambio. A poco también las mujeres van abriéndose camino. Es que el tema de las, poco a poco. El tema de las mujeres de a mí me preocupa. Ocupa más, porque ahora pienso que el tema de la mujer en todos estos países hay una sutileza que las están volviendo para atrás, porque todas estas emisoras del mundo árabe que son tan obsoletas, ver, en el sentido europeo, pero que son unas tan, como te diría yo, tan islamistas, por decirlo claramente, o sea, les ponen un tipo de programas, unas películas y tal, que las están volviendo hacia atrás. Claro. Y encuentras chicas jóvenes en Argelia, por ejemplo, que no iban con velo, y ahora te van con velo. Bueno, es una manera de reivindicar, yo soy así también, O sea, cuando todo el mundo me ataca, pues yo soy así. Sí, mira, y les preguntas, ¿y cómo es el velo? Y te dicen, no, porque esto es una cosa de la libertad y porque no podemos ir, no tiene nada que ver y tal. Pero yo no me lo creo. Yo no me creo que una persona se tape el pelo. A veces cuando lo quieres así ver un poco, y el otro día que me encontré dos monjas por la calle que aún iban con el pelo y todo, o sea, como las monjas así, y dices, ostras, pero si son iguales, es que me las miraba y digo, son idénticas. Ah, sí, claro. Idénticas, y en cambio las monjas les parece lo más normal que lo lleven, ¿entiendes? Sí. O sea, es que otra vez doble moral, ¿entiendes? Totalmente. Que tenemos que mirar de... Yo creo que desde luego no nos ha de llevar el velo ni la mantilla, ¿no? Pero si ellas lo quieren llevar porque realmente lo quieren, ¿hasta qué punto lo quieren llevar o no lo quieren llevar? Y esto, si no estamos dentro de cada persona, es imposible de decidir. No, a ver, lo que es cierto es que sea de respetar. Perdón, lo que sí es cierto es que cuando yo veo aquí que hay mujeres que no, en Barcelona, que no les dejan aprender el idioma de aquí para que no se puedan comunicar, para que se queden con solo su idioma, y eso, ahí sí, ahí no hay velo, ahí hay un muro que hace que estas mujeres no se puedan comunicar. Pero yo estoy un poco de acuerdo con Nuria. Yo no digo que les obliguen, les digan, oye, tienes que ponerte el velo tal, pero en estos países hay una cultura que desde muy pequeñita te la están inculcando, igual que aquí, tú te dicen no te pongas esto desde pequeña, tú de grande no hará falta que nadie te lo diga, tú misma no lo vas a hacer, pero esas mujeres en un país como aquí donde hay una libertad más grande, me gustaría ver si se podrían el velo o no, igual que tampoco se pueden maquillar, igual que tampoco pueden ir vestidas, pues mira, con una falda o con un tejano, ya un tejano en Irán las universitarias no pueden ir ni con tejanos ya, no, con lo cual también me gustaría verlo. Luego que en Marruecos, en los últimos vídeos que están haciendo pidiendo más democracia, sí que ya las mujeres se muestran ya sin velo y una mona ya maquilladas, una forma más europea. Reivindicando. Que también está viendo este pequeño cambio. Y yo no estoy diciendo que en países puede que más islamistas como Libia, como Egipto, pero en Marruecos, que es un poco más la ventana hacia Europa, sí que ya se está viendo este pequeño cambio también en la mujer. O sea, ¿pensáis que aun con la caída de estos dictadores fascistas como Gaddafi y Mubarak sí que habrá un poco más de democracia, pero no va a ir a... ¿No crees que cambiará un poco esto del velo? A ver, todo depende, te decía antes, depende de los gobernantes que vengan ahora, porque si ahora vienen unos gobernantes pues que están más de tipo... todos estos grupos religiosos y tal, da miedo, porque entonces puede ser que vayan para atrás. Porque claro, a veces para estos grupos, es que es muy curioso, una cosa es la libertad de los hombres y otra es la libertad de las mujeres. Sí. Y a veces en estos países no se encuentra. ¿Qué está reivindicando siempre Naciones Unidas? Que la libertad, o sea, todo la falta de libertad de las mujeres sea considerado contra los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es que cualquier cosa que haces contra una mujer, contra su libertad, estás yendo contra los derechos humanos. Pero esto muchos países no lo han entendido todavía, quizás. Sobre todo porque estás yendo contra la familia, porque la mujer de alguna manera es la que encarna el valor familia y la que tira hacia adelante los hijos, porque el hombre precisamente en estas culturas se va, viene y vuelve, y esto, y en cambio la mujer es la que acarrea con todos los hijos y para adelante. Es que aquí realmente existen dos grandes cambios en esta revolución. Por ejemplo, el primero es que rompe con el sistema relacional entre política de Estado y religión, ¿vale? Ya que se quiere ir a la democracia y a la libertad, algo totalmente contrapuesto al planteamiento islámico. Claro, es que aquí está el peso de la cultura islámica, de la religión, es muy importante, porque además en todos los países la mayoría, el 95%, son musulmanes. Sí. Entonces, claro... Creyentes y fervientes. Claro. Bueno, fíjate cómo van contra... En Egipto últimamente había habido mucha revuelta contra los cristianos, los que profesaban la religión cristiana. Claro, ¿no? Los copcos, claro. O sea que... A mí me gustaría ver esto, María José. También lo veo un poco utópico, esto de separar ahí en esos países la iglesia del Estado. Ahora mismo lo veo bastante utópico, porque los imanes, todos... Son los que tienen la verdaderamente fuerza. Tienen mucha influencia. Exacto, y no es como la transición aquí española, que se pudo un poco desprender. No, evidentemente, porque además hay muchos países y todos tienen... Unos son de república, otros república democrática, otros monarquía, otros monarquía democrática. Son muchos estados, no es uno solo. Y yo creo que va a ser complicado y largo. De todos modos, claro, lo que decía antes, la caída de estos dictadores... bueno, eran dictadores y cogieron el poder a la fuerza. Pero yo a Gaddafi y a Mubarak los veía muy sentados. No los había visto meterse, como que se hubieran acomodado en su poder. Y no eran como pasó con Saddam Hussein, que montaron un follón. Se posicionaban, ¿no? Pero el problema está, claro, que los que lleguen ahora, el gobierno que hay de transición, pues lo que decía antes, puede... Estados Unidos está nervioso porque iba a coger el poder, porque puede ser un golpe de Estado apoyado por Irán o apoyado por la URSS. Entonces, estuviera como estaban, que eran dictadores. Les iba muy bien a Estados Unidos. Claro, les iba perfecto. Libia no se metía en ningún follón, se llevaba bien con Inglaterra, con Estados Unidos. Claro, ya digo, eran dictadores, pero estaban bien, se llevaban bien. Ahora no sabemos quién va a llegar. A mí me sorprende más en Marruecos y incluso Jordania, que la monarquía era como más asentada y más pacífica y de golpe también que se hayan asumido, ¿no? Y hayan seguido toda esta revolución, pues me sorprende más que los países que te acabas de comentar. No sé, los veía mucho más asentados. En eso que decías, Carlos, de quién va a entrar, hoy ya se ha salido la noticia que Estados Unidos ya está pensando entrar en Libia, que va a entrar en Libia. Así que me veo un Afganistán 2. No creo que Irán y la URSS lo permitan. Y el talonario de China, que está muy bien. Sí. Y además todos los países africanos que trabajan con los chinos están encantados de sus carreteras y de que les hablan de tú a tú y no les hablan como yo te voy a hacer bien. Yo creo que estos países tardará, lo que decía María José, tiempo en que se posicionen realmente, porque vendrá un gobierno de transición. Creo que ha sido en Túnez o en Egipto que ha dimitido el que era un ministro que había dimitido. En Túnez. Entonces, claro, hasta que realmente se vuelvan a posicionar como estaban ahora, con lo que elija el pueblo, eso tardará un año y más. Y en Libia el ministro que dimitió el primero es el que ahora de alguna manera está organizando ya. Pero el hijo de Gaddafi está mostrando otra visión más abierta que su padre y está diciendo que él quiere negociar con los que están pidiendo un cambio de gobierno y se muestra un poco más abierto. Bueno, Gaddafi, la verdad es que le queda poco, porque solo está en Trípoli, es cuestión de días. A Gaddafi no le queda nada y al hijo de él... me retiraba no, a mis cuarteles de invierno. Yo creo que el libro se está salvando un poco, está diciendo, uy, el marrón que me viene, voy a decir sí, cuatro palabras diplomáticas, claro, porque si no me veo... Pero lo que es muy curioso es que en el fondo, de todos estos dictadores, nadie quiere retirarse. O sea, el pueblo tenemos una edad tope para trabajar, quieras o no claro, quieras, sí, sí, y en sí, cambio sí. El que está en el poder yo ya puede estar, que se le están cayendo hasta los ojos, pero da igual. 42 años lleva Gaddafi. Él llega allí, bueno, sí. Y el otro tenía 82. No van a dejarlo, si hay... Pero claro. lo que tenía guardado Gaddafi. Vaya. Tenía... Hombre. Y el de Túnez, ¿eh? No nos... Y la mujer hombre, claro. Del de Túnez, que se llevó todo el dinero. La mujer. Que no fue tonta. Claro. La primera que salió, claro. De todas maneras, claro. Dicen que cuando llega un momento que ya tienes un nivel económico importante, sí. Que ya lo tienes todo cubierto y tal, entonces ya es mucho más importante el poder que tienes que no el tema económico, ¿eh? Entonces ya es como una especie de ambición multiplicadora que ya no sabes dónde sí, debe tener algo el poder y es el que, caso de que corrompe, debe de tener algo, está claro. Si no, las liposucciones entonces... de Gaddafi no tienen sentido, como un Berlusconi. No, hablamos de países muy ricos en petróleo. Si fuera un país de tercer mundo, pues... Países muy ricos, con cultura muy escasa. Y entonces es una difícil combinación, ¿no? Les digo el petróleo. Pero te digo, yo considero que nosotros, o sea, si nosotros somos occidentales, hemos sido muy poco previsores, porque en el 70 nos anunciaron muy claro lo que venía, y estamos en el 2011... igual de mal preparadas que en el 70. O sea que el hombre no aprende si no es a palos, parece. Sí, eso es cierto. Y la humanidad, ¿eh? No digo sí, el hombre, sí, las personas. Y dependiendo del petróleo de estos países. Claro. Bueno, no porque tenemos... se pensaba, mira, si vamos... Bueno, pero como Repsol es española, pues mira, tira para adelante. Bueno, de todas maneras, hace poco salió en el periódico que un multimillonario árabe... Sí, la había comprado, había Repsol. No, Repsol no. Todas las acciones de Cepsa. A Cepsa, de un país de Abu Dhabi, venía. Abu Dhabi. Claro, que ahí también son todos millonarios. De todos modos, Cuba y Arabia Saudí no ha pasado nada. Que de momento, no. Ha pasado en Qatar. Que Qatar ya no se puede hacer tampoco la primera carrera de Fórmula 1. Sí, ya no se hace. Y justamente hoy el Barça se entrenaba con la camiseta de Fundación Qatar. Ya tiene historia el asunto. Otra hipocresía. Ya le criticaron hombre. Por aceptar un gobierno fascista. Sí, pero bueno, sí. Yo, mira, si pagaban bien... Sí, ver, bueno, ¿no? Pero... No, fue crítico, pero no es el Jordania tema. En Jordania sí que se están empezando ya a sublevar contra la familia real, contra la reina de Jordania, que dicen que bueno, que vamos... Bueno, desgraciadamente... Exige una verdadera democracia. Caerán muchas personas, claro. Porque efectivamente, primero está el amago del gobierno que mata gente, claro, como en el caso de Gaddafi, ¿no? Que mata a mucha gente, pero al final, claro, pierde él. Sí. Y tantas cosas que no nos enteraremos. Exacto. Lo que pasa es que esto parece que es como una cosa antigua para nosotros. O sea, es como dices, bueno, esto era de la época de la dictadura española, ¿no? Y que esto suceda en el 2011, pues nos suena extraño. Pero no es extraño porque aquellos países no están como nosotros ahora. No, o sea, que no nos rasguemos las vestiduras porque hemos pasado por lo mismo y cada país tiene que pasar su propia evolución. O sea, que en esto casi identificados. Más que y alguno más caerá, claro. Y algún país más, porque en Marruecos ya digo, ha habido un pequeño amago, pero algún país más también llegará esto. Sí, sí, seguro. Bueno, y piensa que aquí se quiere volver al Andalus desde todos estos países, ¿no? Y considera reivindican el Andalus. Nos quieren invadir. Sí, claro. Yo bueno, digo, bueno de hasta hecho, la marca hispánica llegarán, ¿no? A nosotros no, porque nosotros no somos bueno, el nosotros, Andalus. Sí, pero nosotros pero estamos la marca ahí. Hispánica. Estamos. A mí por eso me gustaría ver si hay elecciones en estos países como son. ¿Quién puede votar? Esto. ¿La mujer podrán votar? Es una pregunta que yo tengo. Sí, ¿todo el mundo podrá votar? Por eso que esto será muy largo. Esto. Será muy complicado. No. Muy complicado. Habrán trozos largos, pero ahora esto tendrá que ser el mes de marzo, hacer una primera votación y por ahí ya empezarán a verse por dónde van los tiros y quién realmente está detrás de todo esto. Porque en este momento el talón horario de Estados Unidos es muy bajo. Sí. O sea, esto va así y el mundo desgraciadamente se mueve por... De todas maneras, el mundo está cambiando. Está cambiando radicalmente. Tú decías antes China, pero es que espérate África también. Sí, claro. África hay unos regímenes que allí hay unas diferencias. Bueno, es que lleva años y años. De clases impresionantes y años. Y allí sí que la gente se muere de hambre, pero de hambre. O sea, que es que realmente toda esta crisis, quizás, estos cambios, quizás, Nuria, tienen que evolucionar en esos hacia otro. De África, a lo mejor la gente no tendrá la. la capacidad de lucha que en el mundo musulmán, ¿no? Mira, no lo sé. No, los países no lo de África, sé. Parecía a lo mejor... que tampoco la tenían, ¿eh? Sí. En el mundo estaban musulmán. Todos muy calladitos. Y que todos con la religión sí. y tal estaban todos muy calladitos. Sí, y pero mira. Se ve con más fuerza de revuelta que en los países de porque también tercer mundo. Son azaca, muchos. ¿Eh? Están más cerca también de Europa. Tienen más influencias de Europa. En África están un poquito más... más apartados. Más apartados. Y aquí hay que recordar que están en el Mediterráneo, es que están al lado nuestro. No están a otra punta del mundo, es que están al lado. Sí, pero yo también creo, como Nuria, que África va a hacer un despertar sí. de eclosión eso, enorme. Enorme. Seguro, ¿sabes sobre cuando? Todo por qué lo veo? Porque escuelas de negocios van así, están situadas en África. Entonces no es por casualidad que no, uno consiga claro. una escuela de negocios en medio de África. ¿Pero cuándo pues, va a hacer esta revolución? Pues yo no creo que tarde en y mucho, muchos y no años. No tardará muchos años. Además, muchos África años quiere decir muy, que no más de cinco. África es muy rica. Digo, porque o sea, mucho es, poco. En es un continente muy rico. Totalmente. Y están más en una aquí. Pobreza extrema. Extrema. Entonces esto no cuadra. Bueno, no cuadra. La mala gestión también de sus gobernantes. Tampoco hay una sobra. Como quieren que no tengan mala gestión los gobernantes. Claro. No si tiene, se encuentran allí con no con tienen la tecnología, como en Sudamérica, en Latinoamérica, en África no tienen la tecnología y necesitan de esos países que vengan y la exploten, ¿no? Y claro. No tienen la capacidad ni la aparatología y todo para... Y ahora se quejan ya, se están quejando ya muchos países, los más pobres, de que Europa no responde. No. Es que no esto se quejan muchísimo. De que van, sí, que van los chinos y tal, los americanos, pero Europa no hace nada. El silencio. Y esto también tendríamos que reflexionar, ¿eh? La hipocresía que hablábamos. Y siempre somos los maravillosos que todo lo hacemos bien, pues un poco reflexionar de vez en cuando. Bueno, también. Yo lo que pasa es que quizá creo que con el movimiento también y el problema que también el sistema europeo pues también ha petado, quizá ahora están reorganizándose. Y hasta que no empecemos a sentarnos otra vez, quizá también meterte en otro país, quizá es una opinión, no lo sé. Pero sí que es que ha petado todo. Ahora realmente ahora todo. Ahora China, a ver cuándo petan los sí, chinos. Sí, pero ahí derrocar China y en Irán va a ser mucho más difícil. Va a ser difícil. Sí, Irán y era... China, ahí si hay una lucha va a morir mucha gente. Ahí es otro Corea. Estamos viviendo unos cambios históricos que saldrán en los anales de la historia como cambios revolucionarios. No, yo para mí es una revolución inesperada e histórica, totalmente. Bueno, porque la tecnología se está poniendo al servicio de las personas. Y entonces esto hace muchísimo. Sí, porque por ejemplo... La gran revolución de Internet ha sido esto. Es que esto es poner el que cualquier persona no te puedes comunicar y... Cosa y que por ejemplo... Y que puedes comunicar conversaciones secretas, que esto todavía es más fuerte. Claro. O sea, hoy en día ya se comunica todo. Los grandes secretos. Ahora se ha visto con todo lo del LinkedIn. Y del LinkedIn y tal, ¿no? O sea, que llegará un momento en que realmente todo se sabrá. Que ya está bien. La transparencia como valor bueno. me parece extraordinaria. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque también decían por ahí en las premoniciones que íbamos a tocar el tema de hoy, verdad. Que la Tercera Guerra Mundial vendría por el mundo árabe. Sí, es posible. Eso decía. Claro, eso. Es que son 250 millones de personas, creo, ¿eh? Es que, claro, es una barbaridad. Es que, bueno, esta gente, claro, mira, ya cuando se ven perdidos Gaddafi y Mubarak, pues se van, pero es que este de Irán a mí me preocupa mucho, ¿eh? Claro. Porque claro. cuando lo vea todo perdido, estos países tienen la bomba, mete un bombazo y... Sí, sí, hoy lo decía. Ya no habrá que la dificultad de que aún no la tienen, pero que, es importante. Que puede ser muy inminente, ¿no? Bueno, pues llegamos al final de la tertulia. Despedimos a Yossi Hernán Sáez, coordinadora de AGIMA. Gracias por habernos acompañado. También a Nuria Viñas, directora de FIDEM. Gracias. Bueno, estaremos también luego con Laura Po, periodista, y María José Segura también, que nos acompañará. Bueno, la semana que viene, yo no lo sabía, ¿no? Como no está marcado en el calendario, dicen que es festivo, pero un festivo compensatorio. Vale, entonces yo sí. Del Día de la Merced. Sí, porque cae en domingo, ¿no? Cae en sábado, domingo, creo, entonces lo han... Yo sabía que era un domingo, es una elección. Y este lunes festivo, pero bueno, entre comillas, no está marcado, ¿no? Pero claro, resulta que este lunes, que es día 7 de marzo, el 8 es el Día de la Mujer Trabajadora. Sí. Y yo ya había preparado, lo iba a anunciar, y he preguntado a María José y Laura, que si me vienen aquí al programa, digo, ¿podéis venir? Pues sí, porque vamos a hacer un especial del Día de la Mujer Trabajadora. El 7... Y es el 8. Claro, ¿eh? Y tanto. Ya felicitamos desde aquí a todas las haremos mujeres. Haremos una tertulia. Que somos todas trabajadoras. Todas trabajadoras. Todas, y muy trabajadoras. A ver qué día dejamos, ¿no? De tener que celebrarlo y que sea un día absolutamente normal. Efectivamente. Ojalá. Y todos los días sean los días de las personas trabajadoras que eligen sus trabajos. Claro. Y la tertulia tratará sobre ese tema, la incorporación de la mujer al trabajo y un poquito todo lo que, bueno, las consecuencias de todo eso, ¿no? Pero esto lo haremos el lunes que viene. Y ahora vamos a escuchar, Roberto nos pondrá unos anuncios y escucharemos, para amenizar un poquito tanta muerte y tanta revuelta, escucharemos una canción de Cristian Castro que quiere, bueno, se titula Sí quería, como los musulmanes que sí querían la revuelta y la han conseguido. Claro. Pues escuchamos unos consejos y volvemos con la entrevista a Seckmann. No te conformes con ser comercial. Ahora tienes la oportunidad de explotar tus habilidades para ascender y mejorar tu formación y convertirte en jefe de equipo. Entre talentos, formación y consultoría, multiplica tus habilidades comerciales y potencia a la mujer dentro del mundo comercial laboral. En Entre Talentos encontrarás cursos de formación con grupos reducidos. Entre Talentos dispone de una bolsa de empleo que te ayudará a encontrar trabajo. Para empresas y emprendedores gestionamos tu plan de marketing y tu equipo comercial para conseguir alcanzar tus objetivos. Entre Talentos, formación y consultoría, calle Caspe 118, segundo primera, en Barcelona. Infórmate al teléfono 634-312-771. 634-312-771. Entre Talentos. ¿Tienes problemas de amor, trabajo, familiares? Tarot Artenara tiene tu solución. Tarot Artenara, tu guía en los momentos más difíciles. Te ofrece rituales de magia blanca y velas. Tarot Artenara da respuesta a todas tus dudas. En Tarot Artenara encontrarás expertas videntes, tarotistas y numerólogas. Un grupo de profesionales a tu servicio. Este año de crisis, Tarot Artenara tiene precios especiales para ti. Minutos gratis. Llama ahora y sal de todas tus dudas. Tarot Artenara, 931-504-076 931-504-076 o en www.tarotartenara.com. Si tens 15 minuts, ja estàs depilada amb cera natural de mel. Sense demanar hora, a Cerinova sortiràs més maca que mai. Depilació ràpida, fàcil i còmoda. Mètode revolucionari que disminueix molt les molèsties. Recorda, en tan sols 15 minuts i sense demanar hora. 25 anys dedicats a la depilació. Ens trobaràs a Diagonal 377 principal entre Passeig de Gràcia i Pau Clarís. I també a Montaner 270 Quarte o a cerinova.com. Telèfon 609-681-652. Cerinova, la millor depilació de Barcelona. Herboristería Sagrada Familia. Tradición y profesionalidad. En Herboristería Sagrada Familia encontrarás tratamientos medicinales personalizados, terapia psicológica especializada en problemas de depresión y ansiedad, masajes terapéuticos. Herboristería Sagrada Familia, fundada en 1982, en el pasaje Mayol número 8, cerca de la Plaza de la Sagrada Familia. Pregunta por Gemma en el 93-458-4930. Herboristería Sagrada Familia, porque lo más importante es tu salud. ¿Quiere cambiarse de piso? ¿Trasladar su negocio? ¿No sabe dónde acudir? Mudanzas y transportes en general. Repartos y servicios diarios. Paquetería para empresas y negocios. Precios económicos y excepcionales para los oyentes de Club Woman, el club de las mujeres. Mudanzas y transportes en general. 617-24-63-85. 617-24-63-85. Preguntar por Luis. Y si llama y comenta que ha escuchado este anuncio en Club Woman, el club de las mujeres, tendrá un descuento especial. 617-24-63-85. Profesionalidad, seriedad y rapidez. Mudanzas y transportes en general. RKB, 106.9 FM. Parejas que se aman hoy, horas en su fantasía. Tus amores se reencuentran hoy en todas las canciones y las poesías. Entrevista de la semana. Llegamos a la entrevista de esta semana, un poco más tranquilita, María José, después de las revueltas que hemos podido escuchar y que, por desgracia, iremos comprobando y viendo en la televisión. Tenemos con nosotros hoy a Ángela Henao, que es coordinadora de la empresa Segman. Hola, ¿qué hay, Ángela? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, Ángela, Segman es una empresa de asesoría y principalmente tenéis tres ramas, ¿no? Que la primera, la primera de ellas sería todo el tema de asesoramiento fiscal, contabilidad, jurídica, sociales, ¿no? Nóminas, declaración. Sí, manejamos todo lo de declaración de hacienda, en temas jurídicos y sociedades. Manejamos el tema de jurídico y extranjería también. Lo llevamos bastante bien todo. Entonces, en el caso de una empresa que por ejemplo, tenga, bueno, tenga X trabajadores, ¿no? Supongo que entre los clientes que tendréis habrán que tiene más o menos. ¿Se cubriría todo el tema de las nóminas? Por ejemplo, cuando llega la declaración de Hacienda, cuando llega también los, bueno, no sé cómo lo hacen las empresas, los trimestres, todo eso, la empresa estaría a vuestro servicio y todo claro, correcto, claro, ¿no? Claro, todas las empresas tienen asegurado todo el asesoramiento, la gestión y la presentación de todos los documentos que se necesitan para ello. Y Ángela, ahora actualmente, así por encima, tampoco ahora me los cuentes, ¿cuántos clientes yo sé que son muchos, pero ¿cuántos tenéis más o menos de actualizados? Bueno, aproximadamente, yo creo que unos 250 clientes que son clientes fijos y bueno, esperamos muchísimos más de ahora en adelante, claro. Y hay épocas que tenéis mucho trabajo, ¿no? Porque todo se aglomera, ¿no? Cuando son las declaraciones de IVA. Claro, y eso, las ¿no? declaraciones es trabajo a tope. Y Ángela, también Segman tiene un sector, como hemos dicho antes, que habían tres ramas o tres sectores. Hay un sector que es el tema inmobiliario, ¿no? Aparte de lo que hemos ya comentado de todo lo que es la gestoría, referente a compra, venta y alquiler de inmuebles, alquiler pisos, de inmuebles. ¿No? Sí, tenemos... ¿Tenéis cartera de tanto tenemos venta? Cartera, tenemos gente súper profesional en este tema que nos colaboran un montón y, bueno, hacemos un buen asesoramiento para la gente que lo necesite. Pero también, por ejemplo, una persona va y os quiere alquilar un piso, ¿lo alquiláis? Sí, claro que sí. O también se lo vendéis, ¿no? Sí, todo. Igual nosotros realizamos todo el trámite de papeleo necesario. Claro, porque eso a veces es complicado, ¿no? Cuando hay sí, que cambiar, la verdad que una sí. persona a veces se le complica, ¿no? Y vosotros como especialistas profesionales en la gestoría lo hacéis todo rápido, ¿no? Claro, esa es la idea. Pues sería el cambiar de papeleo y todo, ¿no? Sí, de, sí, sí, todo lo que la gente necesite, inquietudes, dudas, pues nosotros todo lo... Bueno, luego daremos la dirección y el teléfono. Y también el otro sector, el tercero sería... el tema de que ofrecéis servicios a asociaciones de inmigrantes extranjeros en Cataluña, que son fuera de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué servicio les ofrecéis a las asociaciones? Bueno, lo que nosotros hacemos con esto es buscar subvenciones, formamos para eventos. Para las asociaciones, ¿no? Sí, claro que sí. En general, bueno, entre cuña voy a... Pero ahora las subvenciones son más complicadas, ¿eh? Para gente... Sí, sí, pero vamos a ver. Luchai, nosotros hacemos todo lo posible porque podamos hacer unas buenas subvenciones y poder asesorar a la gente para que hagamos unas buenas gestiones, claro. O sea, que una asociación, digamos, de... No sé, puede ser de cualquier país, ¿no? Rumanía, sí, o... Colombia, Ecuador, Perú... O solicitan que vosotros les gestionéis todo el tema o que montéis un evento o sí, que claro consigáis que una sí. subvención, ¿no? Que ellos sí, no saben... No, para ellos es más difícil, ¿no? Sí, claro, es más difícil y, bueno, nosotros contamos con gente que nos dice, pues mira, en este sitio podéis ir, podemos presentar toda la documentación y, claro, y a su vez, pues bueno... Los contactos y los lugares para... Para hacer todo eso, para solicitar claro. todo eso que a ellos se les sería posible hacerlo. Sí, sí, sí, claro. Bien, Ángela, pues dinos despacito la... porque supongo que habrá mucha gente que esté interesada. Yo sé que es la calle Caspe, pero no me acuerdo el número, ¿eh? ¿Calle Caspe? Sí, es calle Caspe. De Segman, ¿eh? La dirección. Calle Caspe, 118-120, en el primero segundo. Estamos junto... Yo lo anoto despacito. Caspe, 118-120. 120, junto a la Plaza Tetuán. Plaza Tetuán, sí. Y el piso es número 118-120. Primera, segunda. Primera, segunda, vale. Y dinos el teléfono, ¿es un fijo, un móvil? Bueno, un fijo, tenemos ¿no? fijo, tenemos móvil, en el fijo nos encontramos. Bueno, damos solo el fijo porque si no se liará mucho. El fijo es 93... 93-265-6020. Vale, 93-265-6020. 6020, bien. Pues ya saben, Segman, especialistas en, bueno, gestoría especialista en temas de IVA, asesoría fiscal, nóminas, cuando tengan que hacer la declaración de Hacienda. También en el sector de, que hemos comentado, de alquiler, compra, bueno, de un piso. Y también, pues bueno, si lo que nos escuchan, pues tienen una asociación que obviamente, claro, sea fuera de Cataluña y están perdidos, pues en Segman le asesorarán, pues si quieren montar un evento, si quieren conseguir una ayuda, una subvención, que siempre va bien, ellos lo conseguirán. ¿Eh? Claro, conseguirán. Sí, claro. Y entonces, te repito, la dirección de Segman es Caspe 118-120, primero, segunda. Y el teléfono es 93-265-6020. Pues gracias, Ángela. Gracias porque a vosotros. Nos hayas acompañado y te esperamos en otra ocasión. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Vale, buena noche. Asesoría Segman. Asesoramiento fiscal, tributario, empresarial, finanzas, hipotecas, IVA, extranjería. Además, en Asesoría Segman también te asesorarán en servicios financieros, inversiones en inmuebles, créditos, informes periciales, servicios de abogacía, divorcios. Haz tu declaración de Hacienda por tan solo 60 euros. Asesoría Segman, en la calle Caspe 120, primero segunda. Teléfono 93-265-6020. No te conformes con ser comercial.

Aspectos como el canto a la esperanza, el amor bien entendido, la memoria en el aspecto más esencial, en la piel del protagonista. Por la Daniel, noche, que irá poco a poco descubriendo su identidad en un misterioso mundo de habitantes de ojos verde esmeralda. Más allá de la lluvia te cautivará. Lo puedes adquirir en el teléfono 93 458 4930 y en el pasaje Mayol número 8, donde la propietaria, Gemma Abad, te dedicará el libro y te regalará un punto de libro. Más allá de la lluvia, un libro que no puedes perderte. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. RKB, 106.9 FM. La historia se escribió con M de mujer. Con este ritmo marchoso de la sintonía llegamos a la sección de María José Segura, que la semana pasada Laura nos dijo de qué hablaría y era de Ana Bolena. Bolena. No, a ver si me había equivocado. Ana Bolena. Es petición mía. No se ría María José, que lo he dicho adrede, a ver si estaba bien dicho. No, está... La verdad es que yo en historia no... De ríos y eso sí, pero en historia no se me iba muy bien, ¿eh? Bueno, pues ahora miraremos un pequeño resumen y ya verás qué interesante. A ver. Mira, empecemos. Ana Bolena nació hacia 1507, no se sabe la fecha exacta, con toda probabilidad en Rochford Hall. Pertenecía a una de las familias más influyentes de la nobleza inglesa. Su infancia transcurrió en Francia, en la refinada corte del rey Francisco I, donde recibió una esmerada educación. Había pulido sus modales cortesanos y aprendido el idioma francés que se hablaba preferentemente en la corte inglesa. Tenía un punto a su favor. Era una pija. Claro, evidentemente. Ana había aparecido en la corte cuando en ella se debatía el grave problema de la sucesión al trono. Catalina de Aragón había tenido dos hijos varones que nacieron muertos y una niña, María, la futura reina primera. Ana Bolena impresionó con todo su atractivo en la corte y pronto se vio rodeada de un cerco de admiradores, entre ellos Enrique VIII, que se apasionó por la bella mujer y la cortejó sin que ella accediera a sus requerimientos, aduciendo que solo se le entregaría como esposa. En 1527, dime. Como la Pantoja. ¿Como la Pantoja? Pues como, sí. Como la Pantoja, sí, si no se casaba no hacía nada. Correcto, correcto. Porque Enrique VIII le gustaba, era muy mujeriego. Era muy mujeriego, entonces ella dijo no. Le paró los pies. Claro, fue lista, fue claro, lista. No. En 1527, Enrique solicitó formalmente al papado la anulación de su matrimonio. Ya había comenzado una apasionada relación con Ana Bolena, pero el papa Clemente VII negó la anulación de su matrimonio. Ello precipitó la crisis política entre Inglaterra y Roma y la constitución de un nuevo culto, el anglicano, que por aquella época era hereje. El 25 de enero de 1533, Enrique se casó secretamente con Ana Bolena, que ya estaba encinta. No cumplió. Empezó un poco antes. Que fueron muchos años de lucha de ella para poderse casar con él. Exactamente, pobre. Claro, y al final sucumbió. era mortal. En abril, el recién nombrado arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declaró la nulidad en pleno derecho del matrimonio con Catalina de Aragón. El día de Pentecostés de este mismo año, Ana Bolena fue solemnemente coronada en la abadía de Westminster. En septiembre llegó el día del esperado nacimiento, que para desilusión del rey y congoja de la reina, fue una robusta niña a la que se dio el nombre de Isabel, futura Isabel I. Tras un nuevo embarazo, la reina dio a luz a un niño muerto. La frustrada búsqueda de un heredero varón pareció un castigo de Dios, ya que se produjo casi conjuntamente con la muerte de Catalina de Aragón. Sumado a ello, el papa había excomulgado a Enrique y Ana. A su vez, el rey, ante esos hechos, se sumaba al nuevo apasionamiento del monarca por una joven dama de honor de su esposa. ya empezó, uh-huh. empezó a perder otra vez los derroteros. Uh-huh. Por ese entonces, Enrique murmuraba que se había casado con Ana, influenciado por las brujerías a las que había sido sometido. Y quizá para librarse de sus malas artes, la hizo encerrar en la Torre de Londres. Y así dio comienzo el juicio. Y a día de hoy todavía se discute la fiabilidad de los elementos probatorios de las acusaciones. ¿A día de hoy todavía? A día de hoy, ya que tras la finalización del juicio las pruebas y demás documentos desaparecieron. La reina mantuvo firmemente su declaración de inocencia. Fue acusada no solo de adúltera por adjudicársele como amantes a cuatro cortesanos, sino también de incesto, por supuesta relación carnal con su hermano. Uh-huh. El tribunal condenó a todos por unanimidad. Y los supuestos amantes fueron decapitados un día antes que Ana. Le cortaron el pescuezo a todos. A todos. Aún hoy corre la leyenda de que el fantasma decapitado de la reina se aparece en la capilla de San Pedro, situada en la torre londinense. Al día siguiente, Enrique VIII se casaba con su tercera esposa. La reina fue llamada Ana de los Mil Días, a causa de que esa fue la duración de su reinado. Uh-huh. Ana Bolena fue la que causó el nacimiento del anglicanismo y la separación de la Iglesia de Roma con Inglaterra. Aparte de volver loco de amor al rey y hasta el punto de pedir la anulación y ser el primer divorcio legal. Menos a su primera esposa, Catalina de Aragón, que murió de muerte natural, a todas las mataba. Pero Enrique VIII este. Enrique VIII, por supuesto. Peligroso, ¿no? Las mataba a todas. Menos a la última. Menos a la última. Mira, Laura, claro. Y Ana Bolena, pero Ana Bolena consiguió marcar la historia por el cambio de la iglesia. Yo tengo que contar tres anécdotas. Cuenta. De, porque a mí es mi personaje histórico favorito. Yo me he leído de esta mujer muchísimos libros porque me encanta. Ana Bolena. Me encanta uh-huh. Ana Bolena. Uh-huh. Creo que es una mujer con mucha fuerza por y supuesto. Supo jugar muy bien las cartas. Sus armas de mujer en esa época que las era mujeres... Era lo único que teníamos. Sí, no, las mujeres era una máquina de hacer hijos. Exacto. Ana Bolena, el día de su muerte... Como favor, Enrique VIII le concedió un deseo, ¿no? Uh-huh. Se ve que normalmente cuando te mataban en esa época te cortaba la cabeza y te lo hacían con una hacha, por lo cual tenían que hacer uh-huh. muchos cortes. Y a ella, para no verla sufrir, le hizo venir un hombre con una espada, no sé el nombre que tiene ahora, técnico en esa época, y vino de Francia. El técnico de la espada. El sí. técnico de la espada, para cortarle la cabeza. Y tenía que ser un día a las 9 de la mañana, y como el hombre se retrasó y se perdió por los bosques, fue al día siguiente. Sí, es verdad. Y aparte, estuvo dos días o tres esperando días, su ejecución, ¿eh? Exacto, y llegaba a las 9 de la mañana. No sé si era mejor eso o que lo hubieran hecho antes. Sí, pero... sí. Pobrecilla, estuvo a las 9 de la mañana esperando y le decían, no, que no ha llegado. Y aparte, Ana Bolena también se la acusó de brujería porque tenía 6 dedos en la mano derecha. Ese pequeño detalle no sale en ningún sitio. Yo en todos los libros... En los libros es posible, pero yo lo he estado buscando y no... Y aparte porque tenía muchas pecas. Y se decía que no era mujer muy bella, pero que era muy exótica, porque era muy morena. Uh-huh. Como la Shakira. Más o menos, sí, igual de morena, bueno, que la Shakira seguro. Cinco dedos, pero... Porque en esa época no se teñían. No. Bueno, María José, la semana que viene el día especial de la mujer trabajadora. Uh-huh. ¿Nos dices, nos adelantas o no? Pues no. Voy a mirar un poquito. No, porque no lo sabes. No lo sé, no sé. A, quién a ver qué escoger. Famosa. A ver qué Laura famosa ha trabajado. Claro. Exacto, porque ha habido muchas, pero hay que buscar una especial. No sé, Leticia puede ser, ¿no? No, la princesa no, de España. No. Aquí no. Antes comentábamos Belén Esteban en broma, No me la traigan a Belén Esteban. No. Además son demasiado actuales, no puede ser. Bueno. Nos vamos hacia atrás en la historia. María José nos buscará algunas interesantes. Sí. Es que marquéis su historia, evidentemente. Que marque su historia como Ana Bolena. Correcto. Pues bueno, eso lo haremos el lunes que viene. Uh-huh. Dejamos la incógnita esta semana. La semana pasada lo dijiste. Sí. Pero... Ahora no lo dices porque no lo sabe. Claro. El Facebook nos lo avanzará. Ah, en el Facebook recordemos que lo que hemos dicho antes, el Club de las Mujeres, ahí verán lo que iremos incorporando. Incluso a lo mejor puede ser que el jueves o viernes se sepa. Venga. O no, o que esperen al lunes. Pero que nos igual, añadan, nos igual... añadan. Igual damos alguna pequeña sorpresa que nos para que nos salga. Porque así lo irán mirando el Facebook y... O si alguien tiene alguna propuesta también por Facebook que mande la... También. Estamos abiertos. No, pero yo creo que María José ahí no cede mucho. Ella sabe... Ella tiene en la cabeza a alguien, pero no lo quiere decir. Pero duda entre dos o tres. Bueno, vamos ahora a la sección del noticiero y las curiosidades. Y luego pasaremos a lo que le habíamos prometido a Laura Pou, que un día estaríamos más tiempo con los temas del corazón. Noticias y curiosidades. Bien, llegamos al noticiero de las curiosidades y bueno, daremos unas noticias. Las dos últimas son bastante, son dos curiosidades que son muy importantes, pero ya las escucharán. Primero, decir que Chile conmemoró el aniversario del terremoto que asoló el país hace ayer, justamente un año. Asistió, como era de esperar, el presidente Sebastián Piñera, pero no se obtuvo todo el apoyo de los demás partidos políticos porque ellos culpan a Sebastián Piñera de no haber acelerado la reconstrucción del país a tiempo. La segunda noticia, ayer se entregaron los Oscars y la derrota del cine castellano en la entrega de los Oscars de la madrugada de ayer, pues efectivamente Bardem se ha quedado sin su preciada estatuilla a la que aspiraba por su interpretación de Uxbal en la cinta hispano-mexicana Beautiful, dirigida por Alejandro González Iñárritu, que optaba a la mejor película en lengua extranjera, que al final se la llevó la danesa In a Bitter World, de Susana Bier. El discurso del rey fue la película que se llevó el gato al agua con 4 estatuillas: a la mejor película, al mejor actor, a la mejor dirección y, por último, al mejor guión. El próximo 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, como hemos dicho anteriormente, y esto también es una novedad, como lo que hemos hablado del mundo árabe, una revuelta, porque el FC Barcelona ha decidido también, cosa que no había sucedido nunca, vamos, con ningún equipo de fútbol, conmemorarlo con la presencia en la tribuna del próximo partido, 5 de marzo, en que en el Nou Camp el Barcelona se enfrentará al Zaragoza, pues en la tribuna principal solamente habrá mujeres, la presencia de solamente mujeres. Allí estarán Susana Monge, tesorera del Barcelona, Kelly Calatayud, directora de comunicación, y más mujeres de la directiva del Barcelona, que serán acompañadas también por directivas del Real Zaragoza. En este partido, donde las mujeres serán las protagonistas, los presidentes de ambos clubes, del Barcelona Sandro Rosell y del Zaragoza Agapito Iglesias, estarán en segundo plano. Las mujeres directivas del Barcelona y Zaragoza estarán también acompañadas en el centro del palco con mujeres, que no se sabe todavía los nombres, de diferentes sectores de Cataluña. ¿Se acuerdan que hace 3 semanas comentamos que el monumento que los gays querían tener al lado de la Sagrada Familia se desestimó? Pues bien, la decisión del ayuntamiento ha sido colocarlo en el Parque de la Ciudadela. Los últimos 3 años del mandato del alcalde socialista Jordi Hereu ha subvencionado con un total de 625.000 euros a al colectivo gay y de lesbianas. Las cifras de las subvenciones han crecido año tras año. En el 2008 las ayudas fueron de 77.400 euros, que pasaron a ser de 85.500 euros en el 2009, mientras que en el 2010 se acercaron a la cifra de 132.000 euros, por lo que las ayudas casi se han duplicado durante estos 2 años. A estas ayudas cabe añadir también, por parte del Ayuntamiento y de Jordi Hereu, 330.000 euros en concepto de convenio y subvención extraordinaria por la competición deportiva Eurogames, celebrada en el 2008, y que son una especie de Juegos Olímpicos del mundo homosexual. Las ayudas facilitadas por el consistorio socialista se dividen en los ámbitos de cultura, salud, derechos civiles e inmigración, y se han subvencionado a más de 30 asociaciones y entidades de gays. El Eurogames, el Monumento a la Ciudadela y estas importantes ayudas económicas revelan la evidente buena sintonía entre este colectivo, el colectivo gay, que yo no tengo nada en contra, y el ayuntamiento. Si Jordi Hereu, aunque no tengo nada, repito, en contra ni de él ni del sector gay, la verdad es que sí que le pediría que se repartiera un poco más equitativamente estas ayudas, porque hay muchas asociaciones de diferentes índoles, pero igualmente necesarias, que se encuentran siempre cuando piden una ayuda al ayuntamiento, que no hay presupuesto y que han recortado las subvenciones. Yo creo que será para uno, pero no para otros. Y para acabar, daremos 2 noticias que hemos dicho anteriormente sobre los dos, María José y Laura, los 2 besos más importantes o más famosos de la historia. Uno de ellos hace referencia a 2 besos, un beso entre una pareja, en concreto era una pareja de Tailandia, es el beso más largo de la historia y se celebró en un concurso para San Valentín, ya digo, hace ya algunos años. Y una pareja tailandesa, repito, batió el récord mundial de tiempo seguido besándose tras permanecer, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? 46 horas, 24 minutos ¿pero cómo respiran? Y 9 segundos con los labios entrelazados. Los concursantes disponían de 1 metro cuadrado de espacio y tenían que estar besándose todo el rato, salvo, claro está, para ir al lavabo, pero sin separarse en ningún instante los labios y con un juez para vigilarlos, claro, que no se separara uno del otro. ¿Y no durmieron en todo ese tiempo? No comieron. ¿Despiertos, sin comer, sin nada? No, no, porque hubieran separado los labios. 46 horas besándose o con los labios juntos. ¿Y si uno tiene necesidades mayores de baño, qué? También hay... Tenían que ir al baño, pero sin separarse. Claro, con un juez. Yo supongo que harían sus cosas sin separar los labios. Pero bueno, lo más curioso es que después de repartirse el premio, es decir, el dinero, ambos dos salieron de allí sin hablarse y nunca más volvieron a verse, porque ya repito, lo más curioso es que la pareja no se conocían para nada. Y ¡ay, qué horror! Y qué horror, y la segunda curiosidad, y la segunda curiosidad del beso, este sí que creo fue todavía más famoso, es que el pasado 10 de agosto de 2010 se instaló un monumento en Nueva York a lo que fue considerado el beso más famoso de la historia. Se debió, no sé si acordarán, María José y Laura, aquel famoso beso entre un marinero y una enfermera en 1945, inmortalizado por el fotógrafo Alfred Eisenstadt en la céntrica plaza de Nueva York al término de la Segunda Guerra Mundial. La estatua conmemorando aquel famoso beso es de casi 8 metros de alto y se instaló para conmemorar el 65 aniversario del fin de la contienda, con el anuncio de la rendición en aquel momento de Japón el 15 de agosto de 1945. El fotógrafo cometió el error de no apuntar los nombres de la pareja, aquel marinero y aquella enfermera, quizás porque tampoco se imaginaba de la importancia que tendría aquella foto a lo largo de los años. Para el fotógrafo fue, yo creo, que una foto más. Pero 30 años después de tomarse la instantánea, una maestra de Los Ángeles, Edith Sein, le escribió para informarle de que ella era aquella misteriosa mujer de su retrato. En su misiva, Sein le comentó al fotógrafo que en aquellos momentos se encontraba trabajando en el Doctor Hospital, así se llamaba el hospital, Doctor Hospital de Nueva York, lo que explica que ella apareciera en la foto con el uniforme de enfermera. A partir de ahí, hasta su muerte, el pasado junio, murió a los 91 años, Sein fue invitada a muchos eventos de homenaje a las Fuerzas Armadas estadounidenses y a los soldados caídos en combate. Hace 2 años, cuando fue invitada a participar en el desfile por el Día de los Veteranos en Nueva York, señaló que el significado de la foto es esperanza, amor, paz y el mañana. La identidad del marinero, aún hoy, continúa sin aclararse, ni ya se sabrá, aunque una decena de hombres, incluso chinos, reclamaron posteriormente ser los iniciadores de uno de los besos más inmortales de la historia. Para finalizar, ambos, el marinero y la enfermera, tampoco se conocían de nada y fue aquel beso algo totalmente espontáneo. No te conformes con ser comercial. Ahora tienes la oportunidad de explotar tus habilidades para ascender y mejorar tu formación y convertirte en jefe de equipo. Entre talentos, formación y consultoría, multiplica tus habilidades comerciales y potencia a la mujer dentro del mundo comercial laboral. En Entre Talentos encontrarás cursos de formación con grupos reducidos. Entre Talentos dispone de una bolsa de empleo que te ayudará a encontrar trabajo. Para empresas y emprendedores gestionamos tu plan de marketing y tu equipo comercial para conseguir alcanzar tus objetivos. Entre Talentos, formación y consultoría, calle Caspe 118, segundo primera, en Barcelona. Infórmate al teléfono 634-312-771. 634-312-771. Entre Talentos. ¿Quiere cambiarse de piso? ¿Trasladar su negocio? ¿No sabe dónde acudir? Mudanzas y transportes en general. Repartos y servicios diarios. Paquetería para empresas y negocios. Precios económicos y excepcionales para los oyentes de Club Woman, el club de las mujeres. mudanzas y transportes en general. 617 24 63 85. 617 24 63 85. Preguntar por Luis. Y si llama y comenta que ha escuchado este anuncio en Club Woman, el club de las mujeres, tendrá un descuento especial. 617 24 63 85. Profesionalidad, seriedad y rapidez. Mudanzas y transportes en general. Herboristería Sagrada Familia. Tradición y profesionalidad. En Herboristería Sagrada Familia encontrarás tratamientos medicinales personalizados, terapia psicológica especializada en problemas de depresión y ansiedad, masajes terapéuticos. Herboristería Sagrada Familia, fundada en 1982, en el pasaje Mayol número 8, cerca de la Plaza de la Sagrada Familia. Pregunta por Gemma en el 93-458-4930. Herboristería Sagrada Familia, porque lo más importante es tu salud. ¿Tienes problemas de amor, trabajo, familiares? Tarot Artenara tiene tu solución. Tarot Artenara, tu guía en los momentos más difíciles. Te ofrece rituales de magia blanca y velas. Tarot Artenara da respuesta a todas tus dudas. En Tarot Artenara encontrarás expertas videntes, tarotistas y numerólogas. Un grupo de profesionales a tu servicio. Este año de crisis, Tarot Artenara tiene precios especiales para ti. Minutos gratis. Llama ahora y sal de todas tus dudas. Tarot Artenara, 931-504-076, 931-504-076 o en www.tarotartenara.com. Gemma Abad, psicóloga y escritora, se estrena con éxito en el mundo literario con su primera novela, Más allá de la lluvia. Aspectos como el canto a la esperanza, el amor bien entendido, la memoria en el aspecto más esencial, en la piel del protagonista, Daniel, que irá poco a poco descubriendo su identidad en un misterioso mundo de habitantes de ojos verde esmeralda. Más allá de la lluvia te cautivará. Lo puedes adquirir en el teléfono 93-458-4930 y en el pasaje Mayol número 8, donde la propietaria, Gemma Abad, te dedicará el libro y te regalará un punto de libro. Más allá de la lluvia, un libro que no puedes perderte. Los chismorreos. Llegamos a los chismorreos y las que nos, bueno, los chismorreos y temas del corazón que Laura Pou nos trae siempre tan correctamente, y como le habíamos prometido que un día le dejaríamos media horita, pues hemos dicho hoy es el día. Todo hoy llega. Todo llega. Todo también tienes que poner al día, que hay muchas cosas. Hoy ya llega, hoy es mi día. Entre Ana Bolena y esto, vaya. O sea, salgo contenta. Yo puedo acertar uno. No tengo el guión. Ahora, lo tengo ahora girado para abajo, María José, así. Uh-huh. Pero deduciría que uno de los temas es continúa el capítulo de Shakira Piqué, ¿no? Sí, es que ya has acertado. Has acertado. ¿Cómo de lo pleno sabes, Carlos? Porque como han cogido el Piqué ahora para Mango. Mango, pero sí, ya sabes que no me por el Mango, que la han cogido para la marca Mango. Para la marca Mango. Claro, sí. Sí, sí. Pero ya sabéis que a mí me gustan los culebrones, por lo cual tenemos todos los culebrones de toda la semana. Vamos por capítulos aquí, ya sabéis. Pero antes de empezar, yo tengo que decir dos cosas, una mala y una curiosidad. Y vamos a empezar por la curiosidad. En verdad es una curiosidad tonta, pero bueno, hace gracia. ¿Sabéis que Robert De Niro estaba aquí en Barcelona rodando? Sí. Pues el jueves estaba la Sagrada Familia, chicos. ¿Ah, sí? Sí, como un japo más. A mí esto me lo tienes que explicar, no me he enterado de nada. También estuvo en el Apolo, ¿no? Estuve en el Apolo, pero yo es que lo vi, por eso os lo digo. ¿Ah, lo viste? Lo vi, iba con una gorra ahí azul, totalmente desapercibido, nadie se enteró, eso sí, le subieron por todos los sitios. Y estuvo ahí el Robert De Niro, ahí la Sagrada Familia, les digo, como un japo más. Uh-huh. Y me hizo mucha gracia. Y ahora sí que vamos ya a la mala noticia, porque como hablábamos antes con María José, uh-huh, tenemos que, por desgracia, anunciar el fallecimiento de Amparo Muñoz, la que fue la primera española coronada Miss Universo en el año 1974. Uh-huh. Que no ha habido ninguna otra Miss Universo española, no. Hay que decirlo, la más bella de todas. Uh-huh. Pues ha muerto a los 56 años y ha fallecido la noche del domingo en su domicilio en Málaga después de una larga enfermedad que tampoco se han querido dar las... No han dicho nada. No han dicho nada. Eso lo ha anunciado su hermano, y ha hablado de una larga enfermedad. Pero todos sabemos que Amparo Muñoz no ha tenido una vida fácil. No, además una vida fácil, nada fácil y aparte muy triste. Muy triste desde muy joven. Hizo películas también, ¿no? Amparo Muñoz, de esta unas puede muy ser. Poquitas. Muy poquitas. El problema de ella es que las drogas, desde muy joven se desbordó las fiestas y eso le han pasado factura y ha acabado bastante mal. La larga enfermedad no han querido decir, no se sabe si es cáncer o nada, no se sabe también si está vinculada a las drogas o al alcohol. El tema de las mises siempre, no todas van por el camino más correcto, o muchas van por el camino equivocado. Muchas, lo único, el problema de ella, supongo, que la fama así muy, la primera Miss Española, coronada Miss Universo, supongo que fue un boom para la época, pues claro. Supongo ella debía ser muy joven. Y ya sabemos todos que la fama tan joven... Fue Miss Universo. La única española que ha sido coronada Miss Universo. Sí, no, te había entendido, Universo. Pero no... Sí, sí, no, en 1974, por lo cual... Sí, la única. La única, por eso. Así que desde aquí, pues mira, darle el pésame a la familia y amigos y mira, y ya está. Y ahora sí que ya vamos con las noticias, ya del corazón, porque como tú decías, Carlos, estábamos hablando de ese Shakira y Piqué. Sí, yo le llamaría ya el guacaculebrón, ¿no? Para sí. El guacaculebrón, porque después de esta mala noticia vamos a nuestra pareja favorita. Y no, no es la Carbons ni el Casillas, porque ahora mi pareja favorita es... ¿La Carbons? ¿Quién es esa? La Carbonero. La Carbons. Esos ya han pasado de moda. Ya no. Ah, por cierto, quería comentarte, Carlos, entre los besos tan famosos que has dicho, también hay que recordar el de la Carbonero y Casillas en el Mundial. Pero ese fue el récord más corto. Claro. Creo también. Que ese pasará a la historia también. Bueno, total, que mi pareja favorita, ¿quién es ahora? Es Piqué Shakira, porque me encantan. El Piqué Shaki le llamaremos a partir de ahora, el Piqué Shaki. ¿Y qué ha pasado? Os preguntaréis, pues que aprovechando 2 días libres que tenía el futbolista, aprovecharon para viajar a Alemania. Y además la cantante ha terminado un tratamiento de belleza. ¿Qué dirás? ¿Ah, sí? ¿Qué te has hecho? Pues no lo sabemos. Pues sí, esta semana han protagonizado su primer viaje como novios ya formales, desde que hace unas semanas proclamaron, también lo ponemos entre comillas, a los cuatro vientos con una foto en internet que eran pareja. ¿Y el destino cuál ha sido? Pues Berlín. ¿Ciudad del amor? Pues no, pero pues mira, no. Les hacía ilusión Berlín. Así que viajaron los dos en Alemania en un avión privado fletado por la artista, es decir, por la Shakira, que tiene mucha pasta. Anda. Además, sí, Shakira y Piqué han querido disfrutar de los últimos días juntos antes de que ella comience una nueva gira mundial que arranca el 1 de marzo en Argentina y que la mantendrá en Latinoamérica los próximos 2 meses, por lo cual... ¿No se verán? No. ¿Cómo será la última ¿Cómo semana, lo va a aguantar? José, antes de irse, es decir, la Shakira? Se nos acaba la temporada del culebrón. ¿Cómo será la última semana? Sí. Hasta dentro de 2 semanas no podemos volver a hablar de este culebrón. A mí me va a dar algo, ¿eh? Vaya, porque no sé si vas a poder aguantar. ¿Qué pareja será mi favorita luego, María José? Habrá que buscar. Bueno, pero entre concierto y concierto, venir de Argentina es un día a España. Ya, pero recordemos ahora que Piqué le viene 2 meses de fútbol muy intenso, ¿eh? Porque tienen la Champions, la Liga... Claro. La final con el Real Madrid. La final con el... Como 4 finales con el Real Madrid, por lo cual Piqué estará 100% y el Guardiola no le va a dejar de salir a Argentina así como así. No, yo decía que viniese Shakira aquí, ese no, hombre. No, pero a ver... No lo mismo salir por la noche a la discoteca que irte 2 días a Argentina, no sé... No saber dónde está. Yo me refería a que Shakira viniese aquí, hombre. Seguro que vendrá para acá. Esto yo no lo dudo. Lo único que ya no tendremos esa semana, cada semana, pues el guacaculebrón. Pero aparte, son noticia por otra cosa. Y es que la Shaki ya conoce sus suegros. Así que vamos a ir la crónica. De nuevo, la guaca pareja es noticia. Si hace unos días eran los familiares de Shakira los que se trasladaban de Colombia a España para conocer a Piqué, en esta ocasión han sido los padres del futbolista los que han conocido a la cantante, aunque eso sí, un poco superados por el revuelo mediático. Y es que parece que la relación va viento en popa y que la pareja ya no esconde su amor. Ahora ha sido el turno de las presentaciones familiares por parte del futbolista culé. Primero fueron los parientes de la cantante colombiana los que dejaron el país suramericano para trasladarse a Barcelona, aparte de para conocer la ciudad, para conocer al nuevo novio de su hija. Ahora el turno es de la familia del novio. Los padres de Gerard Piqué, Joan y Montserrat, acudieron a casa de su hijo para pasar la tarde y casualmente en el domicilio se encontraba Shakira. A su salida no quisieron hacer comentarios sobre su parecer, pero sí admitieron que les sorprende tanta atención mediática. «No vamos a comentar nada», respondió el padre a las preguntas de los reporteros. Por su parte, la madre del futbolista reconoció que no se esperaba tanto revuelo con la noticia. Con las presentaciones familiares ya hechas y la confirmación pública de su romance, ahora solo queda esperar a que las aguas se calmen, aunque quizás aún no lo hagan, como Casillas y Carbonero, que tras un año de relación siguen copando titulares. Bueno, esta es la crónica de esa pareja que tanto nos gusta. Ahora lo estábamos comentando aquí, que nos gusta mucho la pareja, ¿verdad? Sí, es una pareja genial. Está mejor ahora con Piqué que con el hijo del expresidente de Argentina. El de la Rúa. Hombre, no es tonta, ¿eh? Hombre, la Shakira está mejor, pero Piqué floje un poco de pierna, ¿eh? No, el Piqué no está tan bien, ¿eh? Hombre, ella estuvo en la peluquería en Barcelona 4 horas en el salón de belleza, ¿eh? Qué envidia, 4 horas. Es que, nena, ser Shakira no es fácil, ¿eh? No, claro, hombre. Claro. Pero aparte, ellos se hablaban mucho, hablamos mucho de esa mansión de David Meca en Bellaterra que se la habían comprado, ¿os acordáis? Uh-huh. Es más que nada un tapadero, porque donde siempre están juntos se ve que es un piso que tiene Piqué en la calle Muntané. Se ve que es un piso de 3 plantas con no sé cuántas habitaciones y se ve que es una pasada, con un ático, con chill out, se ve que es una pasada. Y ahí están siempre Piqué y Shakira, y ahora se les ha descubierto que es en este piso. La casa de Bellaterra seguramente se la ha comprado Shakira, pero es un poco más tapadera. Así que nada, si queréis ver a la parejita de moda, nos vamos todos un día a la calle Muntané, hacemos y hacemos guardia a que salga la parejita famosa, eso sí. Y ahora, si os parece, vamos a hablar de los Oscars. Uh-huh. Porque, como todos sabéis, esta pasada noche se han celebrado los Oscars. Y aunque dicen que la gala ha sido aburrida y sin novedades, nosotros hemos sacado algunas cosillas que comentar. Uh-huh. Para empezar, vamos a decir el poco feeling que había entre los presentadores: Anna Hathaway, la de El Diablo Viste de Prada, entre otras películas, y James Franco. James Franco es un actor de serie, sobre todo, que ahora ha protagonizado una película que está nominada, que ahora no me acuerdo, y que se ve que tiene mucho gancho entre las adolescentes americanas. Había muy poco feeling. Se ha hablado que él estuvo muy soso y ella intentó levantar la gala con sus 8 cambios de vestuario, pero que no lo consiguieron. Fue muy sosa. Se ve que pusieron a James Franco para así captar a ese público adolescente para ver la gala. ¿Cómo acabó los Oscars? Pues como has dicho tú, Carlos, antes, pues el gran campeón fue El discurso del rey, gran película, hay que decirlo, con 4 Oscars. El premio a la mejor actriz fue por la embarazadísima ya Natalia Portman con Cisne Negro. Y nuestro actor más internacional, pues nada, se fue a casa sin nada, con la experiencia, ¿no? ¿Qué le dicen? ¿Y a Penélope Cruz se le vio, no, que tú decías, se le vio más delgadito, no? Ahora vamos a hablar de ella. Si os parece, vamos primero a analizar todos los estilismos. Porque aquí somos muy cotillas, Carlos, y nosotros no vimos, lo sabes bien. No vimos los Oscars por las pelis, que también, pero vimos ahí para decir, mira, las qué guapas iban, o qué no. Que el color rojo fue el color de moda, junto al beige. El de la pasión. Totalmente. Sí. Y hemos estado mirando las listas de internet a ver todos los rankings de quién era la mejor y la peor vestida. Y nos hemos quedado con una, a ver si todos los oyentes y vosotros estáis de acuerdo. La primera mejor vestida, Gwyneth Paltrow, iba, aparte de ella ser espectacular, a mí me encanta esa chica, iba de blanco y de largo, con un vestido monísimo. Y como tenía una figura tan buena, pues le queda muy bien. Es una mujer elegante ya por sí. La segunda, Sandra Bullock. Ay, me encanta. Me encantó el vestido que llevaba, precioso. Exacto, que iba de rojo, de largo y con un escote palabra de honor también muy bonito. Muy bonito. La verdad que iba muy guapa, ¿eh? Sandra Bullock. Después de su divorcio y todo esto, parece que está... Sí, ha ganado. Hombre. Ha ganado mucho, ¿eh? Sí, sí, ha cambiado y ha mejorado. Es que el ex marido de Sandra Bullock tenía tela, ¿eh? Sí. La verdad, pero bueno. Sí, sí. La tercera, Natalie Portman. Con un vestido morado, embarazadísima ya a punto de dar a luz, y con un vestido morado, que la verdad el morado no se ve mucho en la alfombra roja, pero la verdad que fue una apuesta que a mí me gustó, ¿eh? No, pero coincidió con coincidió con otra chica. Con otra chica, la que hace la Mango también, que es la... La Scarlett Johansson. Eso. Sí, la que hace Mango, has dicho. Sí, está la sí, también toda la moda de... Yo veo Mangos por toda parte. Scarlett hoy. Sí. No está en esta lista, pero hay que decir que iba muy guapa porque el vestido tenía un escote de espalda impresionante. Y también era morado, ¿eh? También era morado, pero iba muy guapa. A mí me gustó mucho el escote y hay que saber llevar un escote de detrás, así que muy bien. Cuarta posición, pues la presentadora, Anne Hathaway, que iba también de rojo. Y también con palabra de honor. Y en el quinto lugar, la impresionante Halle Berry. Oh, estoy de acuerdo, ya estaba esperando que lo dijeses en algún momento. Estaba espectacular, de largo, con un vestido brillante que le favorecía muchísimo. Claro, además con su tono de piel, que es tan, un tono canela tan precioso, estaba espectacular, me encantó. Totalmente, hasta la podemos poner número uno porque de verdad Halle Berry tiene un cuerpazo. Increíble. Y lo lució muy, muy, muy bien. Y en el número nueve, ¿quién estaba? Pues nuestra P. Era la aparición más esperada, después de 3 semanas especulando sobre si esos kilos de más, que si su estricta dieta, que la, al fin ya... Cruz. Sí, la es que ahora habla de Morse, la P, la SA. No, es que, aquí, es que se. La P, Penélope. Sí, sí, ya sabemos no, todos quién no, sé, es que no lo vi que, eso. Hay gente que la dice la pene, pero a mí me gusta más decirle la P. Lo veo un poco vulgar, pero bueno. La verdad es que estaba espectacular de rojo y menudo escotazo. Es decir, hace 3 semanas que esta mujer ha dado a luz y para 3 semanas estaba muy bien. Lo único que llevaba un escotazo. Superó, ¿no? La Penélope. No, pecho, no, no, es natural. Es natural. Es natural. ¿Ah, sí? Pero a mí se me iba a la vista con ese escote. Iba muy guapa, ¿eh? Por, después, no estaba en su mejor gala de los Oscars, que antes lo hablábamos con María José. No. No estaba en su mejor gala, el año pasado estaba muy... A ver, el vestido era muy espectacular, muy sensual, pero no era elegante, eso sí que es cierto. Ella siempre ha ido bastante, mucho más elegante que esta vez. Claro, porque era muy así, muy tirante, muy fino y ahora tiene un poquito de kilos, pero bueno. El diseño era muy normal. Me la esperaba peor, ¿eh? Por todo lo que se había especulado, todo esto. O sea, cumplió. Para mí cumplió. Sí. No era la más elegante, ni mucho menos, pero cumplió. Pero para mí el escotazo sobraba. El vestido se lo ha diseñado la hija de Mick Jagger. Sí. Pero es muy, para mí es muy normalito, es un muy diseño normalito. Muy normal. No, Laura, el escotazo era para que la gente no se fijara en la... Se lo concentrara al escotazo y se despistara lo demás, ¿no? Sí, pero es un escotazo de... No de... No de gala. Puesto. ¿No? De... Tirando un poquito hasta mal. No quiero ser mala, pero... Facilona. Pero bueno, si queréis vamos a escuchar la crónica que nos hacen de los Oscars y vamos a ver cómo apareció Penélope Cruz. Penélope Cruz volvió a deslumbrar en la alfombra roja, esta vez de la mano de su marido Javier Bardem. Apenas unas semanas después de dar a luz, la actriz de Alcobendas lució tipo y escote con un atrevido vestido rojo de lentejuelas y una inmejorable sonrisa que sirvió de consuelo al actor, feliz y bien pagado, ya solo por haber estado de nuevo compitiendo entre los mejores de Hollywood. Ninguna, la verdad es que estar aquí ya es un premio y es maravilloso y hay que disfrutarlo por lo que es mucho. También de rojo, la siempre sonriente Sandra Bullock y la jovencísima actriz Jennifer Lawrence, candidata por su papel en Winter's Bone. Melenas naturales como la de Scarlett Johansson, encajes, gasas y pedrería para encarar, como todo el mundo espera, la gran noche del cine americano. Bueno, esta es la crónica, pero aparte, os tengo que contar una cosa, porque llevamos también muchas semanas hablando de esa dieta de Penélope. Ya sabemos en qué consiste. Y atención, yo no la voy a seguir, pero bueno, cada uno. Consiste en ingerir solo proteínas durante 5 días y los demás días de la semana líquido, solo. ¿Su objetivo cuál es de ella? Es perder 10 kilos de los 14 que ha ganado. Yo no la voy a probar. Ya me contarán si funciona, pero esto de comer solo proteínas y 2 días solo beber líquido no lo veo muy claro. Aparte, Penélope no quiso hacer declaraciones y entró directa en el Teatro Kodak. Y lo que tuvo el gran protagonismo de la prensa, que sí que se quedaron hablando, fue la familia Bardem al completo, que posó ante la prensa, incluido el hermano de Bardem con su novia, que es Cecilia Blanco, actriz porno. Un gran cuadro, ¿no? Sí, no sabía. Sí, están juntos. Un buen cuadro, así que nada, tenemos que esperar a los Oscars del año que viene para volver a comentar los estilismos. Bueno, ahí estaremos pendientes. Hombre, lo que nos gusta. Y ahora sí que vamos a otro culebrón nuestro que siempre tenemos a las noches, que es ese culebrón de Jesulín y toda esa gente. Porque después de este paréntesis de los Oscars, vamos ya otra vez, como decíamos, con ese culebrón de ambiciones. Pero tranquilos, porque Belén Esteban y su polígrafo se queda en casa, ¿eh? Sí. Se ve que ahora, tras varias semanas de negociaciones, atención, Jesulín Dobrique ultima cerrar el acuerdo con Telecinco para ser uno de los concursantes de la próxima edición de Más que Baile. Es decir... Yo no lo veo bailando a este chico. ¿Y Belén Esteban querrá, siendo la estrella de Telecinco, Belén Esteban, que es marido este ahí? Pero además, Carlos, esto no es lo más... Además, también está negociando para protagonizar un docu-show de caza en África, que emitirá 4. Es decir, a Jesulín en bañador y cazando. Sí, peces. Tenemos doble ración de la Jesulín. La patilla de pájaro que tiene el zagalo. Si de cerrarse finalmente, el torero se embolsaría cerca de 300.000 euros por este contrato. De momento, el acuerdo al que han llegado Telecinco y el ex de Belén Esteban, que no se sabe si está firmado, contempla solo estos dos trabajos. Es decir, el Más que Baile y el docu-show que se llamaría Jesulín de África. Yo no sé si hay un poco de mala leche en el título, pero bueno. Lo cual no quiere decir que más adelante se decida ampliar contrato y con alguna intervención en otro tipo de programas, como podría ser, por ejemplo, Sálvame. Pero Laura, ¿tú crees que la Belén Esteban estará contento? ¿No le quitará un poco de protagonismo a ella? Yo creo que totalmente. Pero ¿sí, no? Yo creo que lo hacen ya para picar, porque Belén Esteban ya más jugo ya... Ya no le pueden sacar. Es decir, no sé si visteis... Luego quiero comentar la aparición del cameo de Aída, luego lo comentamos, pero Belén Esteban ya más jugo no puede dar. Ya no puede. ¿Qué puede contar más esta mujer que no sepamos? Por lo cual, ¿qué es lo fácil? Meterle a su enemigo íntimo... Para picarlo, para picarla. Claro que sea la nueva estrella de la cadena. Y yo me pregunto, ¿revelará Jesulín a Belén Esteban como estrella del Más que Baile? ¿Y cómo le sentará a la princesa del pueblo? No sé, sabemos si muy bien. Lo que también, la idea de Telecinco tiene mala leche, los de Telecinco, era que el pack acordado con Jesulín de Ubrique incluyera también el fichaje de La Campa, María José Campanario. Ay, por favor. Y que fuera al programa Más que Baile o algún otro programa de la cadena. Sin embargo, parece que la mujer del torera y enemiga pública de Belén Esteban prefiere permanecer por ahora alejada de los platos, a la espera de que concluya el juicio por su presunto fraude en la Seguridad Social. Uh-huh. Así que no la vamos a ver de momento. ¿Y por qué Jesulín se presta a este tipo de programas? También os debéis preguntar si es un torero reconocido, también entre comillas. Una de las explicaciones que da Jesús Janeiro por entrar en el universo de Telecinco es que está harto de que todos se hagan de oro con sus asuntos, menos él. Por lo cual... Hombre, un poco de razón sí que tiene. Ha tardado, en darse cuenta. Ha tardado como 10 años en darse cuenta. Bueno, pero cada uno necesita su tiempo. Belén Esteban se hizo famosa por él. Sí. Lleva 10 años, Belén Esteban. Pero a ver, yo tampoco creo que sean maneras, porque en teoría es un torero consagrado, bueno... Sí, pero hoy en día hay tantas, bueno, pero hay ya tantas está series jubilado y actuación en televisión que no es el primer torero que ha bailado. Estuvo su hermano en la pasada edición de Más que Baile y ahora parece que va a estar él. Y ahora os pregunto, no sé si visteis ayer a Ida. No. ¿No habéis visto nada? Bueno, sino a los oyentes. Ayer... hicieron el capítulo donde Belén Esteban hizo el cameo. Si lo podéis mirarlo en internet, porque ella lo hace muy mal, muy, muy, muy mal. Muy poco, está sobreactuada, intenta ser ella y no lo consigue, es horrible. Lo miraremos. Lo único que he visto ha sido los trailers cuando lo anunciaban. No es actriz, claro. Muy mal, muy mal, sale muy poco y muy mal, así que la semana que viene... Pero eso no se puede. No. Y ahora sí que vamos a una pareja que se asoma por el horizonte ahí y que si Shakira se me va de España, pues creo que van a ser ellos. Porque además ya hablamos de ellos a principio de año. Se trata de Anita la Fantástica Obregón y el ex de Carolina de Mónaco y también contorsionista Adams Pérez. Porque la pareja ha pasado el fin de semana en Marbella disfrutando de su mutua compañía. Además porque el hijo de la actriz, Alex, está estudiando en América, por lo cual ella está... de madre soltera, totalmente de madre libre. Totalmente libre. Que la Adams este, me has dicho, Laura, que es contorsionista. Sí. Él. Él trabaja en un circo. Porque la Obregón, si se dobla, no creo que... Pero no es cachondeo, él es, ¿no? Contorsionista. Sí. No lo sabía, perdón. Totalmente, en serio. Adam Pérez tiene un circo y es muy famoso acróbata. Además... bueno, de hecho, cuando estaba casada con la princesa, Estefanía iba con él. Estaban en el circo todos. Sí, era muy fuerte. Además, bueno... María José, está usted muy puesta, ¿eh? Ah, un poco. Yo es que las princesas... No se le pasa una. Además, es muy bueno porque, bueno, el pasado 14 de febrero asistieron a la boda de Toñi Salazar, que es la de Azúcar Moreno, con Roberto Leaño, y allí se ve que estuvieron bailando pieza tras otra pieza y según testigos que acudieron al enlace. Y cuando Anita la Fantástica Obregón salió de ahí, toda la prensa le preguntó por Adams y ella dijo la fantástica frase de sí, Adams se abre muy bien de piernas. Yo no sé por qué lo sabe, se ha ido al circo. Pues es contorsionista. Sí. Claro, es contorsionista. Bueno, total, que tenemos una nueva pareja, un poco rara. Pero que bueno, pero que vamos no son tan a ver guapos. A ver lo que dura. Sí, no son tan guapos como Shakira y Piqué, pero bueno, les podemos dar una oportunidad. La Obregón, ¿no? No es fea, ¿eh? No. Anita la Obregón. No es fea. Tengo que decir que mi tiene sus años, pero. Mi tío. El Beckham siempre... sucumbió, ¿eh? Ante ella, ¿no? Por sí. Eso, dicen. Y Enrique Iglesias siempre ha contado que cuando Anita la Fantástica iba a Miami, casa de Julio, del papá Iglesias. y les hacía como de canguro, siempre se ve que babeaba Enrique Iglesias y todos los hijos de Julio Iglesias, y se ve que se metían todos a la piscina con ella, y bueno, eso era... No, la verdad no tiene... No, o sea, era muy mona. Sí. A ver, y para la hora que tiene tipo, también, tiene buen tipo. Pero a mí me faltan los posados en Mallorca, ella. Ya dijo un año que se acababan y de momento ha cumplido su promesa. Ya, pero los veranos... No es lo mismo, en Mallorca ya no es lo mismo. No es lo mismo, igual que no. Eso sí es más importante que no hubiera ido el rey, porque el rey va a Mallorca cada verano. Claro, ya. Es que el rey no tiene gracia. Eso ha impactado más, que no vaya la Obregón, ¿eh? Claro, la Obregón con esos bikinis imposibles ahí posando, a mí me... igual que Norma Duval, que ha pasado ya. Ya no hay grandes divas que hagan estas cosas. La que sí que es una grande diva y que quiero hablar aquí es la duquesa de Alba. Porque, atención, quiere casarse. De eso no hay duda, pero Cayetana Fitzstuart quiere contraer matrimonio con Alfonso X durante el transcurso de este año. Pero parece que sus hijos no están por la labor de que esto ocurra. Según palabras textuales suyas, es: soy católica y quiero casarme, pero no sé si lo haré porque mis hijos ponen dificultades. Uh-huh. ¿Y esto cuándo lo ha dicho? Pues mira, lo ha dicho esta mañana, justo esta mañana, al programa de la COPE. Pero esto ya viene de lejos. Viene de muy lejos, sí. Pero ella nunca había hablado, nunca había dicho que se quería casar. Y hoy, por fin, en 2 días contigo, ha dicho que sí, que ella se quiere casar, pero que sus hijos no le dejan. Ella ha dicho, pese que no destacó qué impedimentos en concreto le están poniendo sus hijos para que no pase por el altar, todo apunta que no quieren que Alfonso X forme parte de la herencia de la duquesa. Claro. Cosa también obvia. Otro obstáculo que se habla es la edad, porque se llevan 24 años. Él tiene 60 y ella muchos más. Bueno, pero eso, oye, si los últimos años de ella los va a vivir bien. Pero aparte, yo pensaba que se habían conocido hace poco y no, se ve que hay una historia de amor detrás. Se ve que se conocieron hace 30 años, ¿vale? Uh-huh. Y él se enamoró solamente verla. Y se ve que un día... hace 30 años se conocieron, él se enamoró y se perdieron de vista. Y se ve que nos volvimos, según palabras textuales suyas, voy a leer: nos volvimos a ver cuando yo subía del cine y él bajaba, y nos tiramos espontáneamente los brazos, y allí empezó todo. No es muy bonito esto. Nunca es tarde, ¿ves? A mí me ha encantado. Después, de esa tertulia que hablábamos de que el amor no... Mira qué bonito. ¿Ves? Está claro, siempre sí, existe. Ya, y aparte ahora se le ve súper bien a la duquesa. Hombre, claro, ella va más pita por la vida. Sí. tiene una nueva ilusión. A mí me ha encantado esta historia porque yo no sabía que había sucedido. Yo tampoco. Así, por lo pero cual... a lo que sí, hay que averiguar es si es real o... Yo creo que el tío este va detrás de la pasta, No según sé. Cayetana... Bueno, ha querido criticar a todos los que piensan que Alfonso X está con ella por el dinero. Porque dice que está realmente enamorado, dice que Alfonso no quiere nada y que ha renunciado a todo. Es decir, le ha firmado un documento, según ella, que renuncia a toda la herencia del ducado de Alba. Hombre, si es así, entonces se pueden casar. Igualmente los hijos, yo creo que los hijos se piensan que a la madre se le ha ido un poco la olla, que se dice, y que estaba ya buena un mujer poco. Será, pero... Es que es muy mayor esa mujer, muy mayor, Parece momia, ¿eh? Parece momia, lo único que es lo que dices, María José, si son felices, adelante, ¿no? Claro. Que les... No, se ve un poco raro eso, pero bueno. Pero bueno, yo tengo curiosidad para ver esa boda. Me gustaría poderla verla, comentarla. Ese traje de novia, ¿cómo será? De Ágata Ruiz de la Prada, seguro. Seguro. Seguro. Con la mantilla. Sí, sí. Seguro, seguro. Y ahora también vamos a felicitar a otra mujer, otra gran mujer, porque Mar Flores, ¿os acordáis de Mar Flores, que está desaparecida? Ha sido madre de 2 niños mellizos. La actriz de 41 años, bueno, actriz y modelo, ha dado a luz por parto natural a las 11 y 40 de la mañana del sábado en la clínica Ruber Internacional de Madrid. ¿Habéis visto? Hasta el minuto exacto. Los dos en el minuto. A ver. Eso han dicho. Se ve que la exmodelo se encuentra en perfecto estado de salud, igual que los bebés. Y aparte, bueno, recordar que Mar Flores tiene otros 2 hijos con su marido Javier Merino, que se llaman Mauro y Beltrán, de 7 y 4 años, y aparte otro hijo de 18, que es Carlo, que es fruto de la relación con el conde italiano Carlos Constanza, que habló tanto de ella cuando Mar Flores... María José ya tiene el equipo de fútbol sala, que son 5 y el portero, ahora por el de fútbol, que son 11. Y como hablábamos de la tecnología y de las redes sociales, después de dar a luz, la actriz, ¿qué se hizo? Pues conectarse al Facebook, al Twitter. Lo típico que haces después de dar a luz. Y se hizo una foto. La foto no. Dejó un mensaje de agradecimiento y dijo que millones de gracias por las felicitaciones y que los bebés son dos chicarrones preciosos. Mira, qué bien. Entendedlo de chicarrones como queráis. Pero aparte, bueno, no todo es felicidad para Mar Flores, porque ahora a su el empresario y su marido Javier Merino a Anticorrupción le pide 2 años de cárcel y 2 millones de euros. Anda, ¿y por qué? Por desfalcos y cosas así que hacen los empresarios. Sí. Temas inmobiliarios y cosas de estas. Por lo cual... No, si se está removido todo, ¿eh? Está todo con el mundo árabe. No te puedes fiar de nadie, ni de Javier Merino. Nada. De verdad, ¿eh? Qué cosas. Y bueno, vamos Creo que, María José, qué palos se pegan. Una demanda, 2 millones de euros, el otro 3 millones. Qué palazos, ¿no? Madre mía. Pero yo tengo la cosa que no le va a hacer nada, no le va a pasar nada a este empresario. Que todo se va a quedar ahí. Es posible. Igual que el cachuli, Julián Muñoz. Lo mismo. Ah, por cierto, de La Pantoja nos tienes algo que decir. Bueno, La Pantoja está haciendo conciertos y está a la espera de juicio. No, pero se ha entregado. Hoy se ha entregado. ¿A Julián Muñoz? No. Esto no lo sabía. Ah. No, ¿se ha entregado? Sí, porque el juicio este ve que está ya al caer. Ah, ¿tendrá menos pena? Ah, no lo sé. De todos modos, ahora si va a la cárcel, no estará en una cárcel normal, ¿eh? No. Yo no creo que vaya a la cárcel. Yo no creo ni que vaya a la cárcel. Estará... Esto hay que averiguarlo. El juicio está ya. Yo sé que ya habían designado la fiscalía y había designado dónde se iba a celebrar el juicio y todo esto. Habían buscado. No quería la mayoría de jueces hacerlo por el caso mediático que va a suponer. Claro. Y estaban un poco a la expectativa. Pero a ver, yo creo que puede que a Cachul y Julián Muñoz sí que le caiga algo. A Pantoja no lo veo muy complicado que le caiga. Hombre, ni estará con las demás ni debe estar, porque una cosa es una gran cantante y lo que ha hecho tampoco es para meterla con mujeres que hayan matado. No. Pero bueno, independiente de eso, no estará. O sea, no, no estará. Y entrará, y si entra, sale. Le dará los 2 años de cárcel, que a partir de los 2 años de cárcel puedes pagar y no ir y ya está. Uh-huh. Vamos con una última noticia muy rápida, ¿vale? Un minutito, Laura. Muy rápida. Vale. Jaime Peñafiel, sabéis que es el periodista por excelencia de la Casa Real, ha contado que la reina se ha sometido a una pequeña intervención. ¿De qué? De la vista. Se ve cataratas. Cataratas. Sí, no es cirugía estética como todos pensaban. Dijo, oye, ya verás, cirugía estética. No. Se ve que nada, que una pequeña intervención a la vista, que no ha sido ni necesario la hospitalización, por lo cual la reina está muy bien. Y aparte, comentar una cosa que pasó en la Guardia Real. Todos conocemos la Guardia Real. Se ve que había un chico gay y uno de los cabos le metió una paliza por ser gay. Anda. Muy fuerte. Pues la semana que viene tenemos aquí a la reina para que nos explique cómo ha ido la... Mujer trabajadora. La operación de la vista. Mujer trabajadora. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Club Woman, el club de las mujeres. Nos vamos, les esperamos el próximo lunes 7 de marzo, donde haremos un especial, como hemos dicho ya varias veces, del Día de la Mujer Trabajadora. Recuerden de sintonizar, repito, el próximo lunes a las 10 de la noche, la 106.9 de la FM, Radio Canal Barcelona, su programa, el club de las mujeres. Sean felices. Porque como dice el refrán, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Buenas noches y que descansen.